desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HB, Verdolaga, el chef y su cómplice cómplices, Lemanuel. Simplemente el mejor podcast de todo México. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Quiero romper el queremos la libertad. Ser libre. No, pero ahí dice romper. Bueno, sí, ¿verdad? ¿Eso es equivalente a quiero salir del closet? Quiero romper mi libertad. Sí, ¿no? No, no sé, ¿qué? No sé. Que te quieres salir del closet. ¿Es equivalente? Digamos, más o menos, es quiero ser libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una onda así. Entonces, todo el podcast vamos a hablar así. Quiero ser como Cauterucho. ¿Quieres ser bien Cauterucho en lo que hago? Sí. Quiero ser Cruz Azulino. Vamos al jacuzzi. Bueno. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Bueno. Ahí estamos ya transmitiendo. Bienvenidos al episodio 219 del podcast de Chicharrón con Velo. Quiero ser libre. Estamos grabando un 2 de ya octubre de martes, 2 de octubre del 2018. Saluda a toda la bandita, mis compañeros. Mira, ahí panel semicompleto. Falta el amigo bro. Hay que aprovechar que está en cámara. Ahora sí, ahora sí. Y volteamos al otro lado. Sigue perdido Pietro Bond. Sí, si lo ven, ya saben que comuníquese al WhatsApp. Dicen que anda corriendo. Hay un rumor. Parece ser que lo vieron correr allá por el sur de la ciudad de Monterrey. Andaba corriendo. En el río La Silla. Pues si lo ven por ahí, mándenos nada más un mensajito. No nos tienen que hablar ni nada. Nomás nos mandan un mensajito. Digan, oye, acá. Vecino de Pietro. Ayúdale. Por favor, sí, ayúdanos, güey. Sí, ponen los pantalones a la moda. Ahí les encargamos. Sacan panados, ya no suben. Hay que cambiarle los tenis, porque como Pedro Gómez va a estar corre y corre todo el tiempo. Están los Dunlop todavía. Anda como loca. Corre y corre. Es el Pedro Gómez. Pedro Gómez. Bueno, saludo a mi compañero Pertelegue. Hey, banda, bienvenidos al podcast 219. Ya a mi mano izquierda tengo al que siempre está al pie del cañón, Lemanuel, el compis de compis. Ay, güey, compita, ¿qué te tomas? Yo invito. Compita, es un gusto saludarlos y estar aquí nuevamente, güey. Estamos grabando hoy martes porque no se podía miércoles y jueves, güey. Y yo les pedí a mis compitas que hicieran cancha, güey, porque luego está complicado. Pero aquí estamos, como dice mi compita, al pie del cañón y un gusto saludarlo a todos. Y a mi mano izquierda, el chef de chef. De todos los chefs. De todos los chefs. Ex Putiné. El Gordon, ¿o cómo se llama el chef? El Gordon. Era Ramsay. El Ramsay se queda corto comparado con mi compita que está a mi mano izquierda. O se me hace que yo me quedo corto porque el vato está más alto. No, está chaparrón, ¿no? Sí. Pues, pero en la cocina tú te le ganas. Está chaparrón Bonaparte. El chef. Yo. ¿Cómo están, amiguito? Hola, ¿cómo están? Y a mi mano izquierda tengo el vaso de Yeti. Y después un celular. Ya bien viejo. Y después. ¡Qué pedo! Se te baño. La verdad, tengo todavía el viejito. Este es uno anterior, güey. ¡Fer HD! ¡Hey! Pero ahí le das en el talón de Aquiles. Y Estrella ya, baila. Ya, así. Así. Ya, basta. Ya, porque luego sale que. Ay, pusieron unas canciones que no debían de poner y que no sé qué. YouTube. Échale la culpa al chef. Sí. Yo nada más di la sugerencia. No. ¿Sí? Que los hayan puesto ahí de culo pronto, pues no es mi pedo. Miren, si quieres pedo, pues. Mira, al ratito. Aquí vamos a estrenar una cosita que dice así, mira. Mira, el compadre se puso de lujo el día de hoy. El ser producer ahora sí está producer. Ahí está el chat de la bandita en YouTube. Mira nada más. Esto se está viendo ahorita en vivo en YouTube. En YouTube, ahí está. Mira, por ejemplo, Sergio Martínez nos puso hace ya un ratito. Dice, hola banda, no los podré escuchar en vivo. Soy el de Finlandia. Pero saludos a todos, incluido Alberto Laga. Por el suelo, por el suelo. Y luego viene Al Reyes, que nos está viendo desde... Al Reyes, güey. Al Reyes, no tiene nada que ser. Fiel. Es el bro de Dallas. De Dallas, pero que vive en... No, sí es de Dallas. Ah, sí, claro. Pues es que no me confundas, güey. Ah, no, ya. Bueno. Ya lo dijimos muchas veces, ya que era de Houston y no es de Houston. Jorge Vargas de Loera. Buenas bandas, se olvidan de acá, de la banda de Aguascalientes. Saludos, jotones. Hacen buen desmadre. Ay, gracias. Ay, cocha. Saludos, cruzazulinos. Cauterucho con lo que digas. Cauterucho con lo que digas. ¿Cómo sería un saludo cruzazulino? Así, bien. Entre piernao. Oye, es que dicen que hay dos bien pipilujos. ¿Verdad? Sí, no, ¿ya y son todos. Esos son los que firmaron. Los que estaban atrás de la cámara. Sí, yo los clavo. Estaban dándose besos y besos. Sí, sí. Está la mamagua que siempre nos ve y nos escucha. Hijo. Una felicitación para mi papá, ya que hoy es su cumple, por favor. Al suéter. Y ya es grande. No, señor. Muchas felicidades al papá de mamagua. Chiquita mamagua. Es que ahorita es con que nos. Y al papá guagua. Es que nos está escuchando el papá. Al papá guagua. Saludos al papá guagua. Saludos, bueno, feliz cumpleaños al papá de al papagua. Saludos de mamagua, el que quiera saludos mamagua, güey, se los pide mi compita. Sí, mira, Jessica Salazar también está. Hola, saludos, bandita. Claro que sí. Prima, saludos, Yolanda. Prima, mándanos mensajes. Yolanda, Jessica, y una foto. Y también Yolanda y... Prima, mándanos un mensaje. A la prima se le saluda. Con cariño. Bueno, ese es el chat de YouTube. Pero también tengo el chat de WhatsApp. ¡Asas, mamón! Mira nada más el WhatsApp, fíjate. O sea, la racita en YouTube puede estar viendo la transmisión y aparte estar viendo el WhatsApp. El WhatsApp, aquí está, mira, papacitos ricos, dice... Bueno, mandaron, ¿a ser quién? Pues espérate que sea una vieja. Es, porque Jorge. Qué emoción, la primera vez que lo escucho. Los amo. Oye, guapos, los otra vez. Y ahorita nos manda. Papacito rico, saludos a todos, un abrazo y un beso. ¿Quién? Pues nomás dice así. Está bien, pues como quiera le saludamos. Pues a lo mejor tiene buenos gustos el vato. La el vato. O la bata. Bueno, ahí está, bandita, para que nos manden su mensaje de WhatsApp. Ahí está, para que lo vean. Mira, ahí sale en YouTube también. Híjole, ¿viste cómo? No, veo, me paro de pie. Me paro de pie. Ahorita está jugando el Cruz Azul, hablando de Cruz Azulinos. Ay, miras. Me paro de pie. Está jugando la Copa contra Juárez. ¿Cómo se llama? La Copa contra Juárez. Contra Juárez. La Copa contra Juárez. Sí. Es la Copa contra Juárez. No sé, güey. Es el partido de cuartos de final. Es Costa Rica contra. Antes eran los Cobras, ¿no? Hace mucho tiempo. Los Cobras. Los Cobras fueron los Indios. Los Indios. Los Indios de Juárez. Indios. Los Indios. Y ahora son. No sé. Los Bravos. Los Juárez. No, los Bravos. Los Bravos de Así Juárez. Se llama. Los Bravos de Juárez. Tiene un pinche caballo, pero se llaman los Bravos. Y hablando de Juárez y el Primo Laga, güey, ¿qué onda, güey? No ha venido. Yo creo que por ahí de noviembre pisa Tierra Regia. Eso. A ver si viene, porque ya le dio vergüenza de la última vez que estuvo aquí. Sí, no a mí más. No, sí que venga. Saludos al río. Ah, pasen WhatsApp. El WhatsApp, ahí está en la pantalla, miren. Aquí. Oye, mira. Ahí está. Este es el teléfono del WhatsApp para que nos manden un mensajito y lo pasamos. De preferencia que sea de voz. Pero ¿cuál es para el que nos escucha, güey, y no nos ve? Ah, 80. Sí, es que ahora estamos en video, entonces. Oye. Es el 80. Dilo tú. Es el 81-80-74-44-31. Es correcto. Repito. 81-80-74-44-31. Llame ya. Aquí se ve. Si llama dentro de los próximos 10 minutos, obtendrá un saludo del chef. De papagua. De papagua. Un saludo del papá. ¿Qué hicieron, bandita? Digo, pues grabamos apenas el jueves, pero como que no hubo mucho. Fíjate que yo fui al concierto de Soy Luna, güey. Le mando saludos a mi fan, a Carol Sevilla. ¿Qué tal estuvo? Fíjate que estuvo muy bueno. Chingo de gente, pero ¿cómo arrastran raza esos programitas, güey? ¿Sí? Chingo de gente. Fue negociazo, ¿verdad? Fue en el auditorio este del que es como de un banco. Que tampoco que, nos patrocina. Que no nos patrocina, sí. Ahí en Fundidora, que tampoco nos patrocina Fundidora. Oye, estaba bien pinche helado allá adentro. ¿O siempre es así? ¿Helado? Helado paleta. No sé. Pero pinche frío culero, güey. O sea. Es que depende, ¿estabas el lado izquierdo o el lado derecho? No, estaba del lado izquierdo. Ahí sale más el aire. Sale más el aire. Ahí sí. Fue su pinche madre. Pero bueno, dentro de todo eso, o lejos de todo eso. Es que ese prendieron pedo, el clima. Prendieron el clima. El aire acondicionado estaba para los de allá. De... Bastante. Está bueno, güey. Está en buen show. Gritaste mucho, estaba ronco el. De la emoción, güey. Sí, de la emoción. Pinche, las bailarinas, güey, que traen esos cabrones, güey. Como andan acá patinando y la chingada. Uy, qué pinches piernotas teniendo. Yo sí dije, ¡qué duro! Pero las de los chavos. O sea, lo que hace así el cast acá de la raza, güey. De los buenos. Muy buena, güey. Bien buena, güey. Nada más que de repente va mucho muchachito, muy chiquito. De, no sé, 4 o 5 años. O niñas también. Y llore. Pues porque se quieren ahí acercar y los quieren ahí saludar y estos cabrones no nunca voltean y dijeron, hola, ¿cómo están? Y la chingada, les valió un pepino. Pero luego empezaron ahí a enamorarse mucho, güey. En la novela se supone que pues ya están las parejitas bien establecidas, güey. Y que se agarran a pinche beso y beso, güey. Entonces, pues los niños chiquitos así como que, ay, cabrón, qué pedo, güey. Y pues no, güey, como que es mucho... Mucho contenido, ¿no? Como para un concierto, güey. Y besones así, becerros desde el tipo de Lalo Mora, güey. Acá el... Ay, cabrón, güey, no mames. Le sacaban las almohadillas a los pinches micrófonos, güey. No, estaban bien culeros. Muy bueno el concierto, güey. Se lo recomiendo si están allá. Creo que van a Aguascalientes y luego después a San Luis Potosí. No me lo aprendí muy bien, pero creo que está San Luis con Potosí, con este lo volvieron a Pachuca. Muy bien. Mira, de hecho aquí nos están preguntando por WhatsApp. Las siguientes fechas. Que cuándo se vuelven a presentar. No, dice, saludos, inviten al Primolaga ya que cuente la historia del Noa Noa. Sí, pinche Primolaga, nos quedó pendiente con eso. Es que nunca lo terminó de contar, ¿verdad? No, y tú le decías, ya, termina. Te la dejó adentro. No. La duda. Al chef, porque se andaba bronqueando con el chef. Sí, ya sé. Ah, fuiste tú, chef. No tuve nada que ver, ese voy a agarrar cualquier cabrón. A mí no. Yo iba a decir cualquier pendejo, pero no te he tocado. Sí, ya subiste con. He estado con el Chesky, sí. No, con el Primolaga. Con el Primolaga también. Sí. Pero a mí no. No. A mí no saber. Es que esa vez llegó muy acelerado. Llovió y me estaba lloviendo. Ya traía unos tequilos. Imagínate un podcast de Marciño y Primolaga, güey, con sí. Barra libre. No. Ninguno terminaría de decir la historia. Ni el podcast, lo terminaríamos luego. Yo creo que bienvenido, se agarrarían a Se me hace que se pelean, güey. No creo. Pues mira, como no, chingados, los hago que se peleen. El Omarciño nos acaba, bueno, me acaba de apostar nuevamente. Viene el partido de Tigres América. Entonces me apostó que si gana el América, viene a grabar. Lo digo acá por el chat. Y lo vamos a sentar al lado de sobrio. No, yo no vengo, güey. Hay que aclarar. Yo desde ahorita declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Australia. Australia. Si pierden los Tigres, él viene a grabar sin ninguna gota de alcohol, sin ingerir alcohol grabando. Uh-huh. Y que se va, una bolsa de papas, y se va ni sin de cacahuates alcohol. Porque ni de cacahuates ni de papas, exactamente. Es más, le vamos a poner un bozal. para que tampoco hable. Y va a estar embarrado en el sillón. Y no va a salir a cuadro. Exactamente. Y si quiere así algo intenso, le vamos a poner allá el programa de Pepa. Pepa Pig. Sí, Pepa Pig. Para que se vea así medio. ¡Ah! Va a ser marrana la Pepa. El Playboy. Pero estábamos viendo. El Playboy Channel. Okay. Estábamos viendo porque decía, bueno, y si gana Tigres, ¿qué le ponemos que haga? ¿No? Pues tú. ¿Que deje de tomar todo un año? No, cosas reales, güey. Cosas que realmente. Mira, estábamos pensando. Ya ves que somos bien pensadores, ¿verdad? Estábamos pensando que. Ya ves que vive. El Omarciño vive en Guadalajara. Entonces dijimos, bueno, que se vaya a la Minerva. ¿verdad? Con una playera de Tigres, con un cartelón que diga "Viva Chicharrón con pelos", y esté dando unas 5 vueltas ahí en la Minerva gritando como loco, no como loca, como loco, "Viva Chicharrón con pelos, viva Chicharrón con pelos". Pero que haga la cartulina como si fuera trabajo de tarea de la primaria. Sí. Con colores y sí, todo. Que lo bonito. Sí, o sea, sí, sí. No, nada más así con el look. No. Que sea como para sacar un 10. Ah. ¿Cuándo nos tenemos que reunir con los Tigres para motivarlos? Van a Tigres, hombre. Pero vamos este sábado. ¿Quieres este apostar, güey? No. Juegan los Tigres en casa. Juegan los Tigres, sí. Tigres América en el universitario. Y pues ya ves el clásico de América Chivas, no pasó nada. Digo, pues dicen que estuvo muy entretenido. Fallaron muy un emocionante. Penal. Fallaron un penal al último minuto. Lo que quieras. Lo que dice el Piojo Herrera, que ellos fueron los que salieron a jugar, los otros a encerrarse. Ay, el Piojo Herrera, chino. Siempre tiene que decir todo. Está bien, no, mira, fue un partido entretenido. A diferencia del clásico de aquí del norte, que estuvo bastante nefastito, aparte por lo que había pasado, pero ese sí estuvo emocionante, digamos que estuvo más entretenido, al final de cuentas. Pero bueno, pues el América no trae nada, hombre, Y el de Rayados, que estuvieron jugando en la alberca ahí de Guadalupe. En el río La Silla. Ese pinche madre parecía que, es más, se barrían y hasta se reían, güey, de lo divertido que estaban, güey. Festejaban un gol y se barrían, se volvían a parar. Pero pasaban el balón, se entraban el balón y se detenían. Y la otra vez, el último gol fue ayuda de la lluvia, del partido del sábado, porque ganó 3-0 Rayados. Okay. El último gol fue de la lluvia. El primer gol se parece mucho también al primer gol, bueno, o al único gol que hizo el América, que pega en el poste y se va para adentro. Muy bueno. El del América y el del Monterrey. Sí, qué porterazo el de las Chivas, güey. Sí. Muy bueno. Oye, este chavo mide 1.90. Bueno. Con tachonas. Y sin tacones. Sí, está, es muy buen portero. Muy buen. Míralo. Oye, pero mencioné el comentario que este chavo, el portero de las Chivas, había estado en Europa portereando. Sí, de vacaciones. No, portereando. Estaba ya en un equipo, pero que al parecer le llegaron al precio. Mira. Lo cacharon y lo corrieron. Y entonces lo agarraron Para Chivas. Porque la raza empezó a decir: "Oye, pues está muy bien este güey para la selección mexicana". No, porque trae ahí un historial medio negro, medio turbio. Pues es muy bueno. Y si se fuera a la selección por alguna razón, yo creo que sí estaría bien. Hoy dice a Omar Espinosa en el chat de YouTube: "Qué chido mirarlos en vivo, sí son reales. Wow, sí son verdaderos. Manden un saludo grupero para mi chiquita mamá Hilda". Hace mucho que no mandamos un saludo grupero. Ya se me olvidó. Como los de antes. Como los de hombres, cabrón. ¿Se acuerdan? No. Hola, soy Fer y toco la batería. Soy Verdolaga y soy vocalista. Yo soy Lemanuel y toco el bajo eléctrico. Yo soy el chef y toco los timbales. Y juntos somos Chicharrón con pelos. Saludos, Hilda. Saludos, Hilda. Y te mandamos un saludo donde quiera que estés. Ánimo. Eres muy buena. Ánimo. Salió como bronco. Se me hace que nada más lo haces tú solo, güey. No, ya, te cuento que el grupo se deshizo, güey. Te mandamos un saludo. Bueno, Aledme. Y eso es que el vocalista es este, güey. Pues es que sé que. Pero el de la idea fue otro cabrón. ¿Qué otra banda? Saludos desde Los Ángeles, dice Aledme. Saludos a Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. Adbel Aguirre. Ah, cabrón. ¿Qué hacen el martes? Dice. Lo dijo así norteño. Lo bueno que estoy suscrito al canal de YouTube y me llegó notificación. Si no, ¿pa' qué quieren, güey? Me pierdo el mejor podcast en vivo y a todo color, güey. ¿Qué se toma el compito? ¿Ves, güey? Tómate lo que quieras, compi. ¿Ves por qué es importante que se suscriban al canal, güey? ¿Eh? Hay una campanita. Deja poner aquí. Hay una Tinkerbell. Mira, suscríbete. Chef también tiene una campanita. Abre la boca. ¡Ah, no! Chingados, es la de la gargantilla, ¿no? La gargantilla. ¿Es la qué? La gargantilla. La gargantilla no es un collar, así que se ponen las mujeres. Las mujeres. No, a ver, la campanilla. La campanilla. Pero esta no es la campanilla, güey. Abre la boca. A ver, habla tú, güey. Saca la lengua. Es como, como si estuvieras echando sal en un salero. Ay, qué padre. Como cauterucho. Bien, Cruz Azul lindo. Bueno, suscríbase, ahí les llega el aviso de que ya estamos en vivo. Dice, y que dejan afuera al pinche Real Madrid. No se la esperaban los machos al Real Madrid. Pero no lo dejó fuera, nomás perdió el partido. ¿Con qué? ¿De qué? Perdió contra el equipo este de Rusia. De la Champions. De la Champions. Ah, no, entonces ya quedó fuera, güey. De la Champions. Ya, güey. No, ve que pues, el Real Madrid. Pues, no, sí, no, sí, no. El Real Madrid ya no es lo mismo sin Ronald, sin este sin R7. Sin Romualdo. Sin Romualdo. Sin el R7. Claro. Sí, pues, sí, está jugando la Juve. El... Sí, sí, pero ya no es lo mismo. No, ya, ya pues no, ya van varios perdidos, del Real. No, o sea, ya sí. O sea, fue como cuando ya salió el Chicharito del Manchester United. De ese. Se sintió. No es el Manchester, no. No, el del Manchester se me olvidó que estaba ahí o no. Pero sí. Igualito, ¿eh? Igualito. Se sintió. Se sintió todo el pedo. Y igualito cuando se salió Cuauhtémoc Blanco del América. También. No puede ser, ya, no. Bueno, el Chicago Fire. Y así van a sentir los Tigres cuando se vaya este Guiñac. Ya lo firmamos por 3 años más. ¿Dónde jugó también? En el Valladolid, ¿no? ¿Jugó? Sí. También. Muchos golazos que metió. Sí. A Guiñac ya lo firmamos por 3 años y a Aquino otros 3 años. Mi compadre. Pero va a llegar el momento. Va a llegar. Ah, claro, pues cuando llegue ya nos va a dar otras dos copas. Oye, Al Reyes dice: ¿y aceptó Tomarciño la apuesta? No, si Omarciño fue el que la hizo, falta que la acepte Fer. Sí, tan la. Ahora, esa es la primera. ¿Puede modificarse o ya queda esa de que la Minerva de 5 vueltas? Ah, sí, la Minerva nada más. Él dijo, lo que sea, me encuero, me rapo, me... No, no, Marcinho, tranquilo. ¿Qué quiere tranquilo la masa? ¿Qué no quiere la gente? No, no, pues si la apuestas con Fer. No, no, está bien, está bien, está bien. Que sea algo así muy light. Y en shorts. O en pantalón. Nada más lo que quiera, lo que quiera. En la playera de Tigres. Así que tipo Daisy Duke. A media nalga, a media nalga. Con shorts de esos. Con shorts de Pero bueno, yo no me quiero involucrar en esa apuesta que es en acaba, porque pues no me corresponde. ¿Para qué doy pinches? Sí, exactamente. ¿Para qué le he puesto yo si ustedes no pagan las apuestas, güey? Ya ves. ¿Para qué apostamos él y yo, güey? Pues sí. Pues no, güey. Ah, yo, bueno, aunque Tigres y América siempre son, nos hemos caracterizado por pagar las apuestas. Pagar. Pinche rayos y pumas. Yo he estado puesto, no se han puesto de acuerdo ustedes. No sabía que había tangas de Tigres. Ah, dice, en tanga de los Tigres, el Omarciño. Dice que no sabía que había tangas de Tigres. Pues no. En Amazon dice que hay tangas de Tigres. En playera o Marciño, no en tanga, en playera de Tigres. Monse Cos, yo me apunto a grabar a Omarciño por no invitar a Cayos Fest. Ándale. Monse, saludos. Sí, ve y grábalo porque no te invitó el cabrón. Y... que por cierto no te perdiste de mucho. No seas mentiroso, dijiste, llegaste y dijiste, no, hombre, estuvo buenísimo. Yo sí me perdí de mucho porque me fui a dormir temprano porque me pusieron bien pedo. Saludos a todos los de Cayos Fest. Oye, güey, qué grotesco eso, güey. Perdón, Monse, yo no era mi rancho y era familiar. Pero somos, fuimos criminales. 14, Ballín, Vladi, el hermano de Omarciño, Marciño, todos son familiares de Omarciño, ¿no? Oye, qué aguante tienen estos cabrones, güey. Oh, yo me fui para las 2 de la mañana, así nada más le dije a mi señora, por favor, llévame al cuarto. O sea, no se pudo ir solo, güey. No. Ya no sabía ni dónde estaba, güey, ni dónde era el cuarto. Ya, pásame la dirección. Nos cambiaron de palapa a otra porque había rentado unas villas ahí a un lado. Ni supe cuándo me fui de una palapa a otra. De repente abres eso que, ah, chingado, un tabú, güey. La chingada. Es más, dijiste, vete tú y me mandas la ubicación por WhatsApp. Para poder llegar. Fue Omar Galindo, fueron sus familias. O sea, sí, estuvo muy, muy, muy, muy bueno, güey. ¿Y Erika? ¿Galindo? Erika Galindo. Ya le iba a pegar a la mesa, Eric, güey. Erika Alcalá. Ah. Eric Alcalá. Ah. Marco Polo dice, ¿qué pasó, banda? Me quedé esperando, quise decir, el 218 en iTunes, ya que no los pude escuchar. Hubo un problema en el servidor de donde hospedamos ahí el episodio. Estuve tratando de subirlo desde que lo grabamos al siguiente día y no me dejaba. Parece que estaba suspendido ahí el servidor de iTunes, digo, de donde hospedamos el podcast, y no me dejaba. Entonces pasó el fin de semana. Lo llamó el productor. Ah, la puntita, nada más que la puntita. Pero ya lo pude subir, ya está disponible en iTunes, ya me confirmaron varias personas que ya está disponible, bien. Que ya lo pudieron descargar, así que ya dale un refresh. Si el emblema nuevo tuvo problemas en el hospedaje allá, que no pueda tener el pinche. Todos cometen errores, no sabía dónde, para dónde hospedarse. Sí, o aquí o allá. Que Omarciño está muy puesto para que la Chicharro Convivencia sea en su rancho, güey. Vamos a su rancho. Al rap de su día. Bueno, sí, pero ya hace rato. Pinche Piojo, ya se parece al Tuca Ferretti. Feliz cumpleaños a tu papá, Aledme. Dice, bueno, Jorge Cepeda, lo malo de verlas y no oírlas en Mixler es que no puedo hacer nada más. Saludos, dice Jorge Cepeda en Miami, que nos está viendo. Ay, creo que sí está en Miami. Mándanos a pedir, compi. Dice que no puede hacer nada porque nos está viendo. O sea, que antes nos escuchaba y ahora nos ve y ya no puede hacer nada. Monse, ya no digas más, compita. Voy a volver a llorar. Jajaja, qué bueno que la pasaban bien. Saludos. Pero sí, yo y mi Fer lo grabamos. Ya estás. Ya atacas con madre, Monse, en el Clash. Oye, sí, está con madre. Oye, Fer, cada que le cambias y pones los chats en la pantalla se oye medio gacho. A ver si solo es a mí o a todos los demás. También estoy en YouTube. A ver. Ay, cabrón. Bueno, es más, lo voy a poner así, miren, para que se vea más bonito. A lo mejor es por esto, miren. Y así ya. Ay, güey. Ay, güey, se ve bien gacho. Ahí está. A ver qué tal soy. Pero ahí está el chat. Nos pueden mandar su mensaje. Es más, a ver, déjame ver si nos mandaron uno. ¿Qué hay, mis chichorneros? ¿Cuándo se hace una guerra amistosa? A ver qué tan buenos son o somos. Este es mi clan. Verde, órale. Aceptamos el reto. Pues dile a Marciño, güey, pues el vato mate al que sea. No, chingón. Yo hago la guerra. En contra de. Sí, se está haciendo un clan. ¿A qué clan? ¿Cómo? Ese es el clan. Sí. Se llama. Ahí está lo que se oye. Patotas. Búsquenlo. Atáquenlo. Elimínenlo. Destrúyelo. Fuerzas antiguas del mal. Patota se llama el clan de. Copis, mándamelo por mensaje de Facebook o algo, güey. O por Twitter, Manuel Salazar G. Me hago de comercial. Para ponernos de acuerdo y a ver de cuántos le entramos, güey. Puestísimos. Y apostamos. Dice que ya no se oye cuando le cambio. Se mejoró el audio. Muy bien. Así confío en mi clan. Tengo escuchándolo desde el episodio 10, ya hace ya varios años. Saludos, banda. Salud, claro que sí. Salud a quién. Salud a Marco Polo. Marco, Polo. Viene navegando. Marco, Polo. Al Reyes, sí se escucha. Ahora que lo cambiaste ya no se escuchó. Muy bien, excelente. ¿Qué? ¿Nos vamos con un tema más? ¡Vámonos! Para que saque el verdolaga su iPad. Enséñales el iPad ahí, el verdolaga, para que. ¿Te conectaste en Wi-Fi? Y cuando las imprimió se oía. Y salía el original y dos copias más, una celeste y una rosa. Autopasante. Sí, porque tienen que mandar una producción. Lo nada más le quitaba la orillita, los puntitos, güey, y ya. No, agradecemos esta transmisión en vivo a Jackson Corporation México, que se destaca desde sus orígenes por ofrecer productos de excelencia para la industria del aluminio y el sector ferretero. La misión es el mantener una trayectoria de calidad y servicio jamás igualada por la competencia. Son nuestros mismos clientes quienes certifican nuestra calidad en sus referencias. Ay, juez. Contamos con sucursales en diferentes ciudades de la República Mexicana. En la actualidad representamos de manera exclusiva a empresas de renombre internacional como Jackson Corporation México, que no es México porque es internacional. Hey. A Jaxil y Dow, que son las mejores opciones. Ahora dilo sin leerlo. Ahorita te digo, porque falta otro patrocinador. Kim Rose de México ofrece al cliente la confianza y la calidad de construcción y mantenimiento de piscinas, tratamiento de aguas, así como de equipo de bombeo de la más alta calidad y rendimiento y economía. Confianza en nuestros productos y servicios, hacemos de nuestros clientes que tengan la certeza de que nosotros les brindamos la mejor atención y les proporcionamos las mejores alternativas. Kim Bros es una empresa 100% mexicana, establecida desde 1991. Ponte en contacto para asesorarte. Atención a clientes, @kimbros.com. Gracias a nuestros patrocinadores que llevan en directo para ustedes este podcast. Es más, miren, les vamos a mostrar la pantalla. Digo, la pantalla de la página de, no, de Kim Bros. Arde, güey. Está que arde, güey. Le faltan dedos, güey. No, porque en el pie no, porque le faltan también. Ah, nos están hablando. ¿Le contestamos? Dos. Bueno. Bueno. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Hola, chicos. ¿Quién habla? ¿Tijeritas? ¿Quién habla? Ah, ya me descubrieron. De volada estás atrás de un árbol. Mi Mai, ¿cómo estás, compita? ¿Todavía hay mucha agua en Carolina del Sur? Yo gándome, ustedes ni un pinche, ni una veladora, ni nada. Güey, el día que entró el huracán andabas de fiesta, güey, tomando y bailando y todo, ya ni supimos qué hacer, güey. Oye, Miguel. Miguel. ¿Qué tal, Fer? Espérame, dame 30 segundos, ¿sí? Te doy dos. Bueno, va, espérame. Nada más para, esta es la página de Kimbros, aquí la pueden visitar, kimbros.com. Ellos construyen albercas, venden equipo de bombeo, diseño de piscinas, aquí está. Dedicada a la construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de albercas. Cuenta con personal con amplia experiencia y además tiene servicio a todo México. Entonces está bastante bien, porque aparte puedes comprar equipo de bombeo si tu negocio requiere de accesorios o asesoría sobre equipo de bombeo o de tratamiento de agua. Kim Bros de México te puede dar ese servicio, es a nivel nacional, así que pónganse en contacto con ellos si lo requieren, ¿ok? Si quieres ahorrarte una lana en la compra de los garrafones de agua, también ellos te ponen un filtro también, ahí pues donde tú desees, y vas a ahorrarte una lana en la compra de los garrafones. Miguel, si quieres mandar bombeo de Carolina del Sur a Carolina del Norte, mandar agua, utiliza por Kim Bros. Y aquí está la página de Jackson Corporation México. Está también súper. Toda la información la pueden ver aquí. Jackson Corporation México, también patrocinador oficial del podcast de Charrón con Pelos. ¿Quieres que cierren bien tus puertas ahora con el agua? Usa DAO. DAO. Au. Bueno, muy bien. ¿Qué onda, Miguel? Mira, compita. Nada más para que vean qué clase de bisagras tengo yo. Miren, chéquenle, a ver si se oye. No. No, ¿no se oye? No. Exactamente, porque las estoy abriendo y cerrando. Son las mejores. Gracias, mamón. Son DAO, no me digas. Son totalmente originales DAO. Ay, bueno. Exactamente. Ahora que vino a Las Vegas, le trajo las nagas, que digan las bisagras, de muy buena calidad. ¿Qué onda, compitas? ¿Qué viendo? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha tratado la vida? Pues a ti, ¿cómo te fue ahora con el huracán? No, bendito mi Dios, todo bien. Estábamos, como dice el cómplice, ahí haciendo karaoke con los que habían desplazado de las playas de Charleston. Vinieron unos familiares para acá y pues una copa llevó a la otra copa y la otra copa llevó a la otra. Entonces se hizo el asadón, el carbón, la carnita. Todos al grito de salud, brindamos por la salud, dijimos, vamos a celebrar, ¿qué tal si mañana nos lleva la chingada? Pues hay que celebrar. Mejor, ¿verdad? Más vale. Pues entonces, ¿dónde andabas era en Charleston? ¿O Charleston no. es donde tú estabas, tú, dónde vives y de ahí se movieron a dónde? No, güey. Ah, no, qué pinche desmadre, no dejan ni ver el puto partido, hombre. Y hombre, está más perdido que el chavo ese que apedrearon ahora. No, Betico, nosotros estamos como a unas 4 horas de las costas del mar. Ah, no, está lejos. Y los de Charleston se fueron para allá, güey. Pero, ¿cómo se fueron? Pues mira, por ha llovido un poco, agarraron unos jet skis. Sí, y ahí. Fueron ahí dándole. No, pues que. Tiene. Anda, culo, no me. Pues a ver, la pinche desesperación, cabrón, no te desesperes, güey. Mande, güey, mande. Ya no. Oye, pues cuando más, cuando tú quieres, güey. Yo te iba a mandar algo, pero ahora ya no. Nada, me lo mandes, no lo quiero. Ya ni porque te mandó lo... No, me lo mandó este güey, fue lo caciqueado. Caciqueable Manuel, güey. Fue el... No, fue él. ¿Quién fue? Fue Toys R Us, antes de que se lavan. Oye, no, pues qué bueno que están bien por allá, que ya haya pasado lo peor. Sí, estamos todos bien, gracias, compita. Nada más quería yo mandarles un saludo y mandar a la chingada al Putin, pero pues no se pudo. Yo le digo, güey. Oiga, pues más bien el amigo Bro que este vato. ¿Quién? ¿Qué? No, que digo que me cae más bien el amigo Bro. Ah sí, güey, a mí también, güey, nada más que no vino hoy. Saludos al amigo Bro. Y el primo Bro. También. Nada, no es cierto. No, compito, pues les mando un fuerte abrazo, ya les debía yo que sea una mamada. Llamada, perdón. Siempre me mandan saludos y pues yo ni me luce, nada más los descargo. Hemos estado un poco atareados, pero ahí estamos, al pie del cañón. Pero todo bien. Un americanista no deja solo a otro americano. Eso chingón. No, no se anden copiando frases de nosotros, ¿eh? Eso chingón. Inventen sus propias frases, güey, por favor. No, sí está demostrado que los tigres se dejan solos. Mira, yo creía antes en los de tigres en la afición que decían que era la más fiel, locos y libre. Pero hace 8 días en un video vi que sí, el culo es el culo y hay que cuidarlos. Porque la frase que decía un tigre no deja a otro tigre solo, tigre, se perdió ahí con pinta ni modo. No, pues es que el miedo no anda en burro, güey. Eran muchos. No semos. O sea, nada más cuando les conviene andan juntos, güey. No, cuando son broncas, pues mejor ahí dejas al que se cayó. Al que corrió, al más lento. Al más lento. Al gordito. Al gordito. Al tigre viejo. Sí. ¿Dónde está el morbo de cuerar al chavo? Dejarlo ahí todo semidesnudo, ahí con las naguas tepalcuanas para arriba. ¿Te imaginas? Llega a pasar un muchacho de esos de... del Cruz Azul. Sensible si lo ve. Imagínate que hubiera pasado Cauterucho ahí, güey. En ese momento, pues el. Qué barro. ¿Le da la última estocada? Estaríamos hablando de otra tragedia, güey. Aparte de madreado, violado, dices, no mames. Le deja ahí, pero el otro fierro. Imagínate, no. Horrible. Imagínate, hermano. Imagínate. Toma. Que estaba una estufa ahí en una esquina y llega otra estufa. Y de repente llega otra estufa y dice, ¿es tu familia? Ah, sí. Así me gusta. Está simple y medio, ¿no? Medio mamón, sí, completa la casa. No, oye, pues gracias por tu llamada, Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Gracias por reportarte nuevamente, güey. Igualmente a ustedes, ¿no? Ustedes me hacen las noches más felices. Y las nachas también. Cuídate mucho, compi. Estoy yéndola a todos. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a la distancia a todos mis fans. Ah, no, estoy proyectando. No, a toda la bandita ahí del WhatsApp. Esperando que se encuentren bien y ya saben, hay que vivir la vida porque la vida es una sola en esta vida. Vive la vida loca. Madre, te chingué, verdolaga. Nomás te falta decir take care. ¿What? ¿Ah? Ya está, compis. Compis, cuídense mucho. Un abrazo. Saludos. Wey, bye. Saludos. Tijeritas, bien, un abrazo. Petico. Mándeme. Beso, amigo. Igualmente. Te lo seco. Bueno, bye. Un abrazo a la distancia a todos. Bueno, órale, bye. Bye. Bueno, pues ahí está la llamada. Ñero Bro, güey, tan cabrón. Falta Ñero Bro, güey. Ah, no era ese, güey. No. Ah, cabrón. Oye, y acá en el chat de Mixer. ¿Cómo es el Miguel si te ponen unos putazos? A todos. No cabe por la puerta, güey. Pues por eso no me va a alcanzar nunca. Horacio Medina nos está saludando desde Australia, acá en el chat de Mixler. También Oscar Levy, un saludo. Hoy no trabajé y puedo escucharlos, gracias. Saludos a ambos. Saludos. Unos tacos de pastor de canguro, güey. Eleazar Ochoa, saludos también. Él creo que nos escucha en Querétaro. Unas patitas de canguro así en las brasas. Unos tacos de asada de marsupial. Saludos, charreros. Eso es todo. Semana a semana sigan así, chingones. Gracias, Lando. Un saludazo desde aquí, del ya no tan caluroso Indio, California. Mándenme un saludo agropecuario. Ya lo mandamos. No sé si ya hablaron acerca de lo que pasó en el Clásico Regio, pero por favor expliquen por qué tanta rabia entre la raza. La raza está loca. Lo hablamos en el pasado. En el pasado, 2-18. Ahora, digo, y me gustaría, ahora con lo que dijo 2-18, Miguel Morales. ¿Este es el 2-19? Sí. Dijiste 2-18 al inicio, güey. No, 2-19. Sí. No, a lo mejor sí. Sí, güey. Bueno, 2-19. No, dijo 2-19. Sí, yo estaba. Vas a ver, pero lo dijo más despuesito. Vas a ver, a lo mejor sí, lo dije, pues sí, sí te creo. Están cagando la Rafa. ¿Qué quieres decir? Nada más para ser se mamó. Perdóname, perdón. Y eso era todo. No, raza que nos escucha en todo el mundo. En Estados Unidos, en donde quiera que nos escuchen. La afición de Monterrey en general, Tigres, Rayados, lo que sea, no somos así, wey. No somos salvajes, no somos broncudos, no somos nada, así que tranquilos, wey. No está gacho. Entre los broncudos de Nuevo León, porque ni siquiera son de Monterrey, uno es de Guadalupe, otro de San Nicolás, güey. Y los jotones del Cruz Azul, güey, hijo de su pinche madre, que vamos a llegar, güey. Fer Esparza, son el grupo Chicharronco. Ajúa, Chicharronco. Ah, porque saludos, claro que sí. Saludos. Nos vamos con el ¿Te mamás? Sí. Vamos con los trucos extraños, pero genialmente que en realidad funcionan de maravilla. O sea, es momento de ir al baño. Puedes aprovechar y el baño. No, ya no. Tacos extraños, pero genialmente. ¿Qué? Genialmente que en realidad funcionan de maravilla. Trucos, no tacos. ¿Por qué tacos? Dije trucos. No, yo dije tacos. Ah, como dije 2-18. Sí. Pues ya puedo hacer acuerdo. Bueno, saludos. Ándale, puto. Le cambié algo, ¿eh? Solo, güey, pues síguele pegando la mesa, güey. Ándale, pendejo. Ah, ahí está. A ver. Así para que nos mande un mensaje. Reutiliza las cáscaras de plátano para blanquear los dientes. ¿Te puedes blanquear los dientes con la cáscara de plátano? ¿Ustedes les gusta el plátano? Y digo, no, es albur. ¿Por dónde? Oh, no, comerlo, así mira. A los del Cruz Azul les encanta. Les encanta la banana. La banana. No, les gusta la albercita. El plátano sí es. ¿Te gusta? Sí. ¿Te lo comes? Sí. Todo. O sea, te lo acabas. Nada más, fíjate que nada más que no tenga. Ya ves que no cuando se raíz, empieza a madurar. No tenga sabor. Se empiezan a poner unas partes como que más aguaditas negras. Esa parte no. O sea, el aguadito negro ya no te gusta. No. Te no, gusta que esté duro, firme. Gracias, mamón. Y negro. Pero verde no. Verde no. Oye, no. ¿Y te gusta el panqué de plátano? O sea, un panqué así. Bueno, normalmente. Ojo. Normalmente los panqués que hacen de plátano o los muffins de plátano los hacen con los plátanos cuando ya están cafés o casi negros porque se potencializa el sabor del plátano, entonces no pero seas licuas, mamón, espérame, pero cállese los chicos, que sigue. Chef, tráete de esos, güey, para que los salgas como completo. Sí, bueno. Si tú pelas un plátano y veo yo esa parte negra, no me la como. Me la como. Yo lo sé que en los licuados también se potencializa mucho esa parte de esa sabor. Ese sabor o esos beneficios del plátano cuando ya están muy maduros. ¿Sí? Pero en el licuado tampoco sabe esa parte negra que se ve. No, o sea, tú te lo comes, te comes lo negro. No. Menos. Se come lo blanco. Lo blanco. Y le haces así. No, pero. Mucho racista, güey. Si te gusta el plátano, vale más el color. Debes de ser incluyente con los plátanos. Para más tú cómetelos todos. Bueno, ok. Está bueno. ¿Te gusta el plátano, señor? A mí me gusta mucho el... En unas crepas. Sí, sí, a mí me gusta mucho el licuado de plátano. En crepas también. Unas crepas. Con, sí, con Nutella. La platanada de plátano es la mejor. El muffin de plátano es un agasajo. Sabe muy rico el plátano. Oh, un pay de queso. Con plátano, no. Y luego cajeta arriba, güey, no, no es. Cállate los ojos, por favor. Una torta de plátano como la que... Ah, la verdad. Ya ves. Bueno, si les gusta el plátano y se lo comen todo, como les encanta. Ahí va una receta de tomate. Las cajas. Pues, ahí va una salsa borracha. No tiene nada que... Bueno, es mucho más barato visitar al, que visitar al dentista o que la pasta de dientes blanqueadora. Por, o sea, le quitas la cáscara y la dejas así. Uh-huh. ¿A poco sí? Uh-huh. Sí? Y te limpias con la. ¿Cómo hay que hacerle? Así. Entonces, hazte cuenta que. Así. ¿Y los de abajo? Uh-huh. Con el Don Héctor. Como Don Héctor, los taquitos de Don Héctor. Entonces no tienen las cáscaras de plátano antes de lavarse los dientes. Es con las cáscaras. Con las cáscaras. Con las cáscaras. Plátano. Sí. Con lo de adentro, no, la cáscara, no lo de afuera. Que afuera es más sale... ácido, tiene muchos ácidos ahí en la cáscara. Sí, güey. ¿Neta? Es que ya ves que. Que pelas el plátano y luego quedan unas como tiritas. Sí. ¿Y nunca te has comido esa tirita? Sí. ¿Y sabe igual al plátano? No. No. No. No. No. Muy alto. No. Bueno, ¿sí o no? No. Ahí está, pues entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Y ese le sirve para...? Pues sí, porque me da mucho pinche, Te quita el sarro, güey. Pues claro. Y te potencializa el licuado. Se me antojó un licuado de plátano, güey. Qué rico, güey. Rico, güey. ¿Y le puedes poner un toque de chocolate? ¿En polvo? Con estos pinches dedos así, güey. ¿O cajeta? Es para ti, putine. No, sí, güey, con el dedo para arriba. Güey, antes no te puso el del medio. Sí, sí, y un hoyito. Quise, pero después dije no. Dice... ok, espera. Pelo suave y brillante de cortesía en tu bar local. Si tu cabello se ve más opaco o seco de lo normal, prueba con una cerveza. Si bien es principalmente una bebida que participa en barbacoas o fiestas, también es bueno para la salud del cabello, sin beberlo. Enjuaga con cualquier marca que desees para ayudar a acondicionar tu cabello. También ayuda a dar brillo y suavidad. Mecate Light. O sea, tú crees que el verdolaga, vamos a suponer, tiene una cerveza y dice, o me la pongo en el pelo o me la tomo. No. ¿Qué hace el verdolaga? ¿Qué hace tomar el pelo? ¿Me la tomo? ¿Me la tomo? ¿Me la pelo? ¿Me pongo gorra? ¿Me pongo gorra? Sí, no vamos a desperdiciar el dinero en tratamientos para el cabello. No, güey. No. Por favor, ¿qué es eso? Y además no es de hombres. Exactamente. Y no, te verías bien cauterucho. Entonces, para un cabello peinable, sedoso y brillante, aviéntate una Mecate Light. Una Mecate Light encima. Hay un raza que hace que va a la playa, se unta cerveza para aclararse los. No, ven en la playa, en los pinches ranchos también. También. Ah, chingada. Ah, sí, ya me acordé. Chingo de moscas tenían los cabrones. Que no, sí. Que no los veo a Marcinho porque qué pinche coraje le va a dar, güey. ¿Por qué crees que Marcinho tiene el pelo así, güero? Pues porque nada más se la toma. Nunca se puso en la cabeza. Ya cuando anda así medio. Si se hubiera puesto chévere la de cabeza, güey, no estaría tan pelón. Bueno, ¿qué más? Es que se puso cerveza oscura. La 2X no jala, ¿no? Debe ser clara. Es nomás para cantero. ¿Chivo yo? ¿Dale? ¿O si es tú? ¿Cómo quieras, le doy yo? Porque, no, dale tú, porque todavía este también es de pelo. Mantén tus zapatos frescos. Ponles hielo. Ponlos en clima. Mételos en congelador, aire acondicionado. Aire acondicionado. Para evitar zapatos malolientes por el calor del verano, agrega una bolsita de té a cada zapato. Guárdalos en un lugar seco, a temperatura ambiente o frío. En tu casa para mayor efectividad. Sí, no los vas a dejar en el patio o en la cochera porque se los vuelen, ¿verdad? Claro. Asegúrate de sacarlos por la mañana a menos que quieras caminar con una bolsa de té en tus zapatos. O sea, pues no se te olvide sacar la bolsita o lo que les dejes adentro. O que te les pongan algo los Reyes Magos. Ah, sacan el té, güey, no se lo ponen. Ahora, ¿cualquier té? No, el té meto. Depende del olor que quieras que tenga. De manzanilla, o jamaica. ¿Sí hay té de jamaica? Té de jamaica. ¿Té de tila? Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Té de tila para el insomnio? ¿Té de juir? Tela de juir. Esa es la tela, güey. Otro para el pelo. Un té de calcetín, como decía el que coloco. Es el pelo suave, pero ligeramente maloliente. Maloliente. Maloliente, o sea, del oliente. Es asiático. Como chinito, ¿no? como diría mi Miyagi. Para el cabello realmente suave, una buena recomendación es un enjuague de vinagre de sidra de manzana. Aunque el vinagre de sidra de manzana no es exactamente conocido por el buen olor, funciona de maravilla. Después de lavar el cabello con champú, enjuágalo con vinagre de sidra de manzana, mezclando una parte del vinagre con dos partes de agua en lugar de acondicionador. Huele bastante fuerte, pero el olor desaparece después del lavado y vale la pena por lo suave y liso que resultará tu cabello. Puede ser, porque el vinagre blanco es el de manzana, es el oscurito. Sí. El vinagre blanco te ayuda para quitar sarro, desmanchar varias cosas en... Para limpiar los vidrios así de la del pañoso que se pone en los baños, güey. Pásalo, pásalo. Sí, no contesto. Yo contesto, güey. Ándale, pásalo, güey. Sí, güey. Ándale. Yo contesto, güey. Se pasan. ¡Órale! Ah, muy valiente, la porra te saluda. Ahora sí, muy valiente, ya wey. No quiso, güey. No, pero es que es su chiquita mamá. Ah. Yo creo. Bueno. No lo tenía grabado. Hacer con mi cosita. Bueno, el vinagre blanco sí te ayuda para quitar sarro y varias cosas más. Este que es el de manzanilla también huele muy fuerte. Si el blanco huele fuerte, este de manzanilla también te deja ahí un olor fuerte. Yo no me pondría vinagre, de por sí no tengo ni pelo. ¿El de manzanilla lo usas para las ensaladas? Mejor uso el shampoo. Pero si te va a dejar el cabello... Pues ¿cuál, güey? No, deja que te el de las bisagras, güey. Deja que te dé el champú de rayones que ya te trajeron. ¿Trajeron? Ahí lo tengo. Ey, güey. ¿Qué tal? No, ese pinche de mamá Paquita. Hijo, ese pinche mal, güey. Es un champú de rayones. Sí, güey. Cállate, güey. Nomás que no te caiga en otro lado porque te crece pelo en otro lado, güey. Ay, el amor. El amor. Güey, hemos contestado, güey. Sí, no, wey. Es que sabes que pedí unas cosas a Amazon, güey. Y luego para que contestara de. ¿Y no me trajiste una morrita, güey? ¿Qué? Okay. Pues no. Entonces, somos gente seria, güey. Pues no, ¿qué no, pediste? No, somos gente seria. Pedí unas chanclas. Que están cerrando Crocs. Para el invierno. Las Crocs están cerrando. Las tiendas. Era de esperar, ¿sí? ¿Tiendas? Es que ahora cambió su modelo de negocio. Ahora Crocs va a vender más en línea que... Pero igual eran muy caras, güey. Sí, Crocs siempre ha sido muy caro porque fue mucho de moda. Sí. Pero su modelo de negocio, que era abrir muchas tiendas, ya le estaba dejando pérdidas porque se basaba en la moda, ¿no? Entonces dije, vamos a reducir el número de tiendas al mínimo que se pueda. Y vamos online. Y vamos online, que al final de cuentas es lo de hoy, ¿no? De hecho, Toys R Us tronó por Amazon. De Blockbuster, pero no. Pero que tenías que probar las chingadas chanclas de plástico porque. Para la talla, güey. Sí, porque no puedes decir, soy 27. O te pones una 27 y te 27, quedaba. Wey. Te quedaba nadando. Es un decir. Ah, cierto, 27. 25. ¿Qué talla eres? 27 ruso. Es que está el 40. Está el 42 en Europa. ¿Tú eres 42 en Europa? Sí. ¿Y en México? No sé, güey. Nomás compro zapatos. ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Bien bajado ese valor. De Crocs, no sé. Nunca he comprado unos Crocs. No. A mí sí me hicieron muy caros. Sí, no. Son muy caros. A mí nunca me ha gustado. ¿Y cuáles te compraste tú entonces? ¿Unos Crocs? No, compré unas pendejaditas de esas como para poner los celulares. Así, esas basecitas. Sí. Ajá. Pero venía con el hoyuelo para poner el del Apple Watch, ahí. Entonces uno para mi señora, uno para mí y una maleta para meter los guaraches que mandé pedir después. guaraches, o sea, una maletita para meter ahí mis cosas del gimnasio, del gym. Sí. Una mariconera para la chancla. La camiseta del calcerucho. La del calcerucho. Entonces, pues no podía dejar, güey, que me contestaran acá el compis que se veía bien insistente, güey. Es que fíjate. No, porque el vato. Ahora Amazon, bueno, Amazon cuando llega y no hay nadie, te habla. Marca. Sí. Pero tú fíjate que tuve unos problemas porque estos paquetes debieron haberse entregado la semana pasada, güey. Y me traían vuelta loca, güey. Quédese ahí. Le dije, ¿dónde? ¿Aquí? Acá. No se mueva. No se mueva. Entonces, pues, no mames, güey. 3 días sin bañarme y sin nada. Bueno, no, sí fue acá. Entonces, me mandaban correos de, oiga, es que fue el transportista y no encontró a nadie. 11 de la noche. Yo, no, seas mamón, güey. Pues, si aquí dice que los entregan hasta antes de las 8 de la noche, ¿qué tiene que ver que sea? Ayer me entregaron un paquete a las 10 de la noche. Entonces... Así pasó entran, así, pero bueno, lo peor del caso es que a las 11 de la noche ahí estaba y no llegó nadie. Entonces les mandé correos de que, pues no sean mentirosos, que yo estaba ahí, la madre. Toda histérica. Ya fueron así 3 ocasiones. Una de las cosas que mandé pedir para mi suegro allá en Guadalajara y me hicieron el mismo desmadre. Me mandaron una bonificación. Ahí, oiga, pues va a tener un descuento en su próxima compra. Y en el de hoy, por este incidente, la próxima renovación me extendieron la membresía. Ah, está bien. Entonces, pues, Prime. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Pero pues lo estoy esperando y luego te digo, pues, ¿cómo que le contesta? Que lleguen al Oxxo más cercana a tu domicilio. No, lo puedes pedir a que te lo manden directo. Si es DHL o es que te lo manden a un DHL y tú lo recoges cuando tú quieras. Aquí en este caso ya están llegando. ¿Los paquetes de Amazon? Sí. ¿Neta? ¿Qué cuentas? ¿Por esta? Por esta. ¿De veras? Aquí en estos casos me la pasan ahí por arriba del... ¿Del portón? Del portón o en su defecto por debajo si es algún sobre. Pues, ¿se lo aviento? Sí. Aviéntalo. Ahí aviéntemelo por encima. Y ahí se va a quedar en las... No, nada más le dije que no toque los pinches cables que están ahí porque si no pincha la alarma ahorita se hace un desgarriate, güey. Bueno. Oye, acaban de expulsar de uno de Juárez un... No puede ser, es que son bien bravos. Es que le quería dar un beso a Cautorucho, el otro se enojó. Le dijo, no, es el mío. Es que le dijo, por la oreja, no, pendejo. Y pues. No sé. Paul Aguilar, güey, se me hace que estás nada más jugando ahí por mamón, güey, porque ese vato es bien americanista, güey. Bastante. Bueno, muy bien. Dice Gerardo Rodríguez, un banana split, hablando de los plátanos, un banana split mirando a Platanito Show. Platanito Show, banana split. De acá de la esta que no nos patrocina, del madre. Sultano. Ay, güey, yo tengo serios problemas con banana split de la Sultana, güey. De la Sultana. Acá en Monterrey. A todos les gusta el plátano, entonces. Ay, no. Nos gusta. No, pero la banana split, yo. A Cauterucho más. Ah, ¿era Cauterucho quien más era el otro? Morcone. ¿Ah, sí? Ahí salió ahorita. Ese son los que, ¿verdad? Sí, normalmente andan juntos. Ay, ya sé. Qué padre. La diversidad. ¿Por qué no nos llevamos así de bien nosotros, güey? Sí, ya sé, güey. Esa unión. Es que no hay albercas aquí, güey. En tu casa nada más. Pues sí, pero... Vamos y ya. Vamos a tu casa, güey. Y ya hacemos un video. Porque, pues así ya van muy bien en la tabla, güey. A lo mejor subimos de ranking. ¿De ranking? ranking. Ahí está. Bueno, el banana split, sí. Es... Qué rico, güey. Oye, aparte, es barato. Sí, vale 65 pesos. Es un bodoque de este, tres vuelo. Tres pinches bolas de nieve. Y no es para dárselas a desear, pero mira, era una onda así, güey. Con sí, tres bolas y un strike. Qué espacio, güey. Hablando de los sultanes, van a jugar ahí la. Ahorita están jugando. Ahorita sí. ¿Y tú escoges el sabor de cada bola? Sí. Sí, güey. Y te ponen a aventar chocolate. Sí, te avientan todo lo que quieras. Nuez, y luego una pinche cereza en cada bola, güey. Ah, sí, la cereza, güey. No, güey. ¿La cerveza? Es más, mañana voy por un chimano. Vamos ahorita. Ya cerraron. Anga suma. En el próximo podcast, queremos aquí para, en vez de papitas y eso. Ay, tan joto, está bien. Es que cuatro cucharitas y así, y un esliute y cafés. Hace corto con la cheve, güey. Ah, no, a ti no te hace corto nada con la cheve. Pues le ponen una cerveza ahí, ¿no? A cada bola. Le ponen una cerveza así, güey, para... De pico. Cereza, güey. Ah, cereza. Se hace así, güey. Entonces no. Está ahí, papitos. Oye, hace rato estábamos diciendo, porque encontré este artículo. Este, dijiste, te da un tic cuando no sé qué, me atacó eso, me dijiste. Sí. Bueno, ¿por qué te dan los tics en los ojos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Al chef? ¿Por qué? Así como Betty la cuando fea. Se le da la. Cuando entra la chiripiolca. La chiripiolca. Eso es mamón, culero. Es que te pase, culero. Estás riendo mamá, también, güey. Estás riendo, güey. Bueno, la carrotera, güey. Ah, bueno, eso es. Bueno, el tic. El tic del chef. ¿Qué es un tic? Dice, sucede cuando tu ojo tiene espasmos o pequeños movimientos del párpado superior o inferior. Las causas son probables, puede ser el cansancio, el estrés, el exceso de cafeína, o sea que andas con el café y la coca, ¿no? El consumo de alcohol, hola, ¿cómo están? Ya no tomo. Puede ser la luz. Bueno, nada más hoy. La luz muy brillante también. O pueden ser los mismos ojos que están secos. ¿Verdad? Y ya. Eso es todo. Ya se acabó. No, dice que estos tics comúnmente son inofensivos y suelen irse cuando la persona se relaja, duerme un poco o disminuye su consumo de bebidas como el café y el alcohol. Dice, pero fíjate. La buena noticia es que a pesar de las molestias que causa, las personas a tu alrededor probablemente no perciben este movimiento en tu párpado. Si ¿Sí te ha pasado que mira, se está moviendo el ojo, mira? Sí, está así. Fíjate, y tú lo sientes así como que. Y luego el otro persona, ¿qué está? ¿Qué? Mira, se le está moviendo. No veo nada, bien, estás mal, güey. No, mira. Hasta bueno. El cachete se me mueve. Sí, se me está moviendo todo el. Se me está moviendo todo. Está moviendo todo el agasajo. ¿Por qué dices eso, cabrón? Saludos, pero está toda la racita que está allá. Sí, pues qué bueno que es por el esparmo y no por el esperma. Contesta, a ver, que conteste. Es Andrés, güey. El que viene cada mes. Nos está escuchando a lo mejor. ¡Compari! ¿Qué onda, compari? ¿Qué onda, compadre? ¿Dónde andas o qué? Monterrey, compadre. ¿Cómo te fue en Cozumel? Bueno, es, compadre. Ah, ok. Oye, compi, ¿estás en vivo, güey? ¿De dónde estoy? En el Chicharrón con Pelos. Ay, compadre, un saludo para toda la raza chicharronera. ¡Eso! ¡Saludos, Andrés! ¡Saludos, Beto! ¿Cuándo vamos a darle a la bici o qué? Pues cuando les hablo, pues están muy apagados. Pues es que está yo y llueve, chingado. Pinches pelados huevones. Aparte. Oye, ahorita nos hablamos, güey. La mano, compadre, que le vaya muy bien. Saludos a toda la bandita. Saludos. Cuídense. Adiós, bye. Dale, saludos, Andrés. Saludos también. Dale, bye. Saludos. Ay. No, pues bueno, para la bici. No, güey, ¿para qué le cuelgan? No me saludó a mí, güey. Es el que llega cada mes, no te apures. Por eso, güey, pero. El próximo mes, ya lo sabes. Dijo Fer, güey, se siente bien a toda madre, güey, que te hable alguien y te diga por tu nombre. Y este güey, cuando va a decir mi nombre, güey, le cuelga, güey. ¿Qué? Oye, les tocó ver de estos videos virales. ¿Porno? Casi porno, fíjate. De Mia Khalifa. Oye, güey, no, qué buena, no. Está bien chichona esa vieja. Pero dicen que ya se retiró. Avisa que viene el porno time, güey. Pero ya se retiró de ahí, güey, de la pornografía. Ya. Ya ahora es ama de casa. Bueno, pues hubo una pareja en una tienda famosa de hamburguesas. No nos patrocina. Uh-huh. Es de los Arcos Dorados. Uh-huh. Que mantenían relaciones mientras estaban haciendo su pedido. Ah, qué pedillo. No. Sí. Mientras estaban haciendo su pedillo. El cuate le levantó la faldita a la muchacha. Nada más la pura faldita. Le hizo así para. ¿Cómo dices? Tres dedos acá. Con tres dedos jalas el. Y con el otro dedo. Con el otro acá. Pues es que tiene cinco, güey. Bueno, con tres jalas la cortina. Ok. Así con el otro abres y bolas, güey. Se la estaba zumbando en el mostrador. Ya estamos en porno time, ¿verdad? Sí, ya. Ah, sí. Haces así, güey. Y luego con este. ¡Óndele! A ver, ¿quién? Ahí estás. Así. Esa parece la mano de Spock. Ve aquí. Ahí está. Estás así. Aquí, mira, aquí lo negro. Abres. Y. ¡Óndele! Así le hicieron los de Cruz Azul, ¿no? No, de Cruz Azul era una onda romántica. Sí, sí, sí. No, grotesca. No, ¿qué es eso? No había nada de eso. Ahí, niveles, güey. Bueno, pues una pareja mantiene relaciones sexuales en pleno mostrador de una famosa cadena de hamburguesas. Poco les importó a ambos, el lugar aún estuviera lleno. Ahora, ellos no se estaban grabando. Alguien estaba grabando de atrás. Sí. Ellos estaban ahí pidiendo el Mac Trio. ¿Ah? O querían a lo mejor ser un Mac Trio, güey. No, era el Mac Duo. Era un Mac Era un Mac Duo lo que estaban haciendo, es correcto. Entonces, el cuate ahí le estaba dando. En serio, güey. ¿Sí? Formaditos ahí, ¿verdad? No lo podemos poner. Lo ponemos en el grupo. No, sí, ¿por qué no lo podemos poner? En el de. Aquí en video. Ah, bueno, pues no. Le estaba rimando el cuadro. No se ve grotesco, no se ve grotesco. No, si ahí te puedes encontrar con cuadritos. Le dijo, ahí te va tu pay de queso. Ahí te va, sí. Wow. Quería una banana speed. Pero es el malteado, entonces. No. Sí. El video muestra a la mujer de cabello rubio con una falda arriba y sin ropa interior. Ah, no tiene ropa, güey. Realizando su pedido mientras su novio se coloca sutilmente detrás de ella para penetrarla. No, entonces no había por qué hacerle así. No. Nada más le el barro así. Con ketchup. Sí. Otra vez en la mano. Entonces ya voltea la mano. Pero es que no veo, es que no me ubico, güey. Espérame. Que si hubiera sido Sage, no se hubieran dado cuenta que estaban haciendo cochinadas. Metes. Porque ese güey es a larga distancia. Porque si no, te vas hasta enfrente. ¿No? No, si hubiera sido Sage. Ahí le va la tarjeta para pagar. Se me hace que la muchacha no puede ni ordenar. Que queda arriba el mostrador. Quiere un quarter. ¡Bum! Y las patitas así colgando. Con salsa Big Noodle. La subes al mostrador para que alcance las ketchup que siempre las tienen ahí. Bueno, el insólito momento fue captado por uno de los comensales. No, es correcto. Es el problema. Y si no, digo, si tienen dudas, ahí en YouTube debe estar ahí. Como nosotros. Le metieron el Black Fury. Juan Hall. El McBurrito. Él le dieron por el McBurrito. Juan Al dice, ya llegué, ya me voy, los oigo en podcast, saludos desde la ciudad de la Esperanza, ciudad de la quesadilla. ¿No era McBanana? ¿McBanana? ¿McPlátano? No, el McMuffin es el... ¿McMuffin? El McMuffin es el... El desayuno, ¿no? ¿Qué onda, banda? Saludos desde Los Cabos, dice Carlos. Saludos a todos los quepos. Los quepos. En las Californias, norte, sur, este. Y tuvieron suerte ahora la Baja California Sur con el huracán que entró. Rosy, ¿cómo se llama? Rosa. Rosa, Mesta. Rosa, Melcacho. Sí, que el, le sacó la vuelta, ¿no? Pegó más arriba. Sí. Ya se hizo tormenta tropical. Sí. Panamá. Como la vereda. Ana María se fue. Amargón en la playa. Un reconocimiento al verdolaga que siempre hace la tarea. Lleva tema para todos. Hágale un monumento al mérito, dice Jorge Cepeda. ¿Un monumento? Menemento. Y que cuente chistes, güey. Sí. Ah, ya, chistes ya no. Sí, güey. Sí. ¿Tiene chiste? Sí. No, pues no traigo chiste. Ah, qué la chiste. Traigo una pregunta. Sí. A ver, Gabriel. ¿Por qué se escribe buenos días o se dice buenos días y no buen día si el día solo es uno? A ver, ¿por qué? A ver, allá atrás. A ver, la visión. A ver, no lo sé, chef, maestra. Estás platicando mucho. No. Dejen de jotear allá atrás. ¿Y cuando dices buenas tardes o dices buena tarde? A ver, ¿por qué también? Y también dice buena noche. Buenas noches. O mala noche, ¿no? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes. O sea, ¿cómo es lo correcto? Buen día. La respuesta es, en español existe un tipo de plural llamado plural expresivo. Este no denota cantidad, sino intensidad. Ejemplos, gracias, saludos, felicidades. Por eso no es gracia, felicidad de. Sí. No, felicidades. No. Mucha felicidad. No, mucha felicidad. Mucha felicidad. No. La felicidad. Esa es una muy buena respuesta. ¿Pues entonces? El chef pidió una muñeca inflable. ¿Qué pediste, una muñeca inflable? No, una maleta. Maleta inflable. Por eso. Con la muñeca adentro. Mejor que se lo traiga el compis de China, que se lo lleves. Ah, que se lo traiga. Ah, yo se lo traigo a todos. Muñecas. Una pregunta. Un contenedor de muñecas inflables. Una pregunta. ¿Por qué sancionaron a Cauterucho? ¿Y qué piensan de esa sanción? A ver. No sabía que habían sancionado a Cauterucho. ¿Y por qué lo caen? ¿Por qué lo sancionaron? Pero, pues, el otro amigo de él no lo... No lo defendió. No lo sancionó. Siguen empatados 0-0, Juárez con Cruz Azul en la Copa. Y ahorita siguen los... Ah, no, es... El Huracán Rosa Melca Chito. Así se llamaba. Pasó por un lado de Los Cabos. Arribita, arribita. Por sí, un lado, pasó por un lado, ahí pero dice iba que para... por un lado, pues el vato vive ahí. Ay, ay, ay, ay. No sé, es que... Perdón, güey, es que me ofusco, güey. ¿Tres guantes, puto? ¿A poco te pones? Traigo dos pares, güey. Ahorita le damos. ¿De lentes o de...? No, no, de muñecas. Ay, qué padre, mi yo tengo nada más, juego. Nada más te encargo que me traigas unas boquillas. ¿Boquillas para? Anales y... Por si me zurro. De tres cuartos. Bueno, yo encontré este tema más porque ya viste cuál es el tema. ¿Cómo afecta la gran diferencia de edades a la relación de una pareja? Güey, es el que traigo aquí. No, no es cierto. Sí, güey. No es cierto. Sí, güey. No es cierto. Sí, güey. Míralo. Gol. Ya entro. Ya entro. Gol de Cruz Azul. Muy bien. Y pone hizo corazón rojo. Como Peña Nieto. Hizo un corazón como Peña Nieto. O sea, sí. Sí. Mira, güey, llevan pinches globos rojos al estadio, güey. Están bien contenta la gente, güey. Y beso. Oye, ¿por qué? Beso. Deberían de quedar que metan gol decir beso. Beso. Oye, ¿por qué? ¿Por qué este? Perdón por mi ignorancia, pero ¿por qué el o si no la bandita que nos responda? El conejo es lo que representa el Cruz Azul. ¿El conejo? Ajá. ¿Cuál conejo? Siempre traen un conejo de mascota o de... Ah, qué bueno estuvo. ¿De mascota? Sí, o sea que dicen, por decir, los tigres, ponen al Pachuca con un castor. Con un tuzo. ¿Un tuzo? Tuzos. ¿Y por qué el Cruz Azul con un conejo? Porque son los conejos de Cruz Azul. No sé. Si no, la bandita que nos responda, a ver si no sabe. Sé, güey, pues a lo mejor cuando estaba el conejo Pérez, güey. Ah, pues sí, Obi. Pues no sé. Bueno, wey. La diferencia de edades. No me hagas así, güey, porque siento como que te estás mamando en el pancho. Ah, tu mamá, güey. ¿A poco te pone? Sí. La diferencia de edades entre una pareja aporta satisfacción para ambos. ¿Por qué? A corto plazo. Pero felicidad que sienten se desvanece conforme avanza el tiempo. No. Durante 13 años hicieron este estudio. Los científicos analizaron datos basados en la encuesta sobre ingresos y dinámica laboral, todo de parejas que se llevaron un buen de edad, para arriba, para abajo, para todos. Resultados: las parejas con gran diferencia de edad mostraron ser poco resistentes a las recesiones económicas. O sea, cuando les va mal, ay, sí. Se tambalea bien gacho. Los hombres o mujeres mayores que su pareja resultaron ser los más satisfechos por salir con alguien mucho más joven que ellos. En ambos sentidos. En ambos sentidos. O sea, si por ejemplo la chiquita mamá es más grande. Se está mamando, güey. Es que se está mamando. No, la chiquita mamá siente satisfacción cuando sale un hombre más joven. El hombre, si la chiquita mamá es más joven, siente satisfacción. O sea, te avientas una Mr. Robinson. ¿Cómo? Esa es la de la película, ¿no? Sí. Mrs. Robinson. No. Sí. ¿En la película? De la. El principiante, ¿cómo se llama? El estudiante, ¿no? El becado. El principito. El becado. Sí, no. Que era este Dustin Hoffman. Que salía con una señora mayor, güey. No la vieron. No. De hecho, es una canción de Simon and Garfunkel. Es un clásico. Simon and Garfunkel. You're dizzy, Mrs. Robinson. No. No. Whoa. La felicidad que mostraban al inicio las parejas con esta brecha generacional se iba terminando después de 6 a 10 años de matrimonio. La pareja más joven mostró ser la más feliz después de este tiempo de matrimonio. La hipótesis de los científicos indica la diferencia de edad entre los cónyuges o cónyuges afecta la capacidad de la pareja para responder a las bajas económicas, a choques negativos que se presentan durante la relación. O sea, sé que si tu chiquita mamá es más joven, mucho más joven, o tu chiquita mamá es mucho más grande, Se tambalea. Nuestro cariño debemos de evitarlo. ¿Quieres ir como que yo te quiero? Engañémonos, tenemos que la mente. Tarán. Salud a toda la bandita. Muy bien, ¿qué otra cosa, mariposa? Saludos a Jessica Salazar de parte de Pato. Mande foto. Pato, güey. Seguimos pendiente con la foto de Pato. No, de Jessica, güey. Ah, sí, sí, sí. Bueno, de Cauterucho. Eso decía de Pato. Bueno, pero con Cauterucho. O sea, mándala con Cauterucho. Cauterucho. Al Twitter del Emanuel. Cosas curiosas que no sabían de los pilotos aviadores. No los pilotos de Boyle. Ya lo sabíamos porque ya vino un piloto aquí y no lo dijo todo, güey. Y no volvió. No andará con Pedro. Pues así lo saltamos. No, Marciño. Ok, me callo. Uno. Los dos. Los tres. Cuéntense, raza. Vamos. Los pilotos pueden usar un bigote frondoso o un piercing. No. No. Depende. Si te la pones acá en las tetillas. Me decía junta. En las tetillas. Y te la pones en un glande. Te la pones en el glande. Oh. Bueno, chiquito. También. Nadie se da cuenta. Pues dice así: la barba, los bigotes frondosos, los piercing y cualquier otro adorno o protuberancia. No puterancia. Protuberancia. En la cara impiden que el piloto use la máscara de oxígeno. En la cara impide. En la cara impide. En la cara impide. En la cara impide. ¿Eso qué chingada será eso? ¿Qué dice ahí? En la cara impide. ¿Qué dice ahí? Espérame. HD. Reacciona. Reacciona, reacciona. A ver, tú, pues, ¿qué dice aquí? Ahí. Chécale. ¿Qué dice ahí? En la cara impide. Aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Dice sí o no, cara impide? Por eso, güey, pero ¿dónde está el pinche sentido común del que está leyendo, güey? No, no, dice cara impide. Eso, cara impide. Es un impedimento para la cara, güey. Que el piloto se pueda llegar a poner la máscara de oxígeno. Por eso yo dije que no. Y el Putiné dijo que sí. Porque impedía la cara. Cara impide. Cara impide. Cara impide. Ok. Te voy a por romper, lo tanto. Te voy a romper todo tu cara impide. No. Bueno, ahí está. Es que fíjate, güey. Espérame. Voy a hacer un paréntesis. Bueno. Hay de iPads a iPads, güey. O sea, el iPad de este güey. Esto lo puso. Pinche letrero. Aquí está con madre. Todo definido. Espacios y la chingada. Y el iPad de aquel lado. Es que es la diferencia de tener el autocorrector cuando imprimes, güey. Exacto, exacto. Bueno, pero qué bueno que siempre está alguien, güey, viendo qué pedo. ¿Fui yo? Sí, sí. Está bien, no, no, no, está bien. Por lo tanto, la cara del piloto siempre debe estar limpia. A veces se le permite una ligera barba, así como los del Cruz Azul. ¿Pero cuándo has visto al Bosco? Posco piloto con barba. Ah, nunca. Bueno, no, porque no, no le sale, no, pero. No, es lampiño, aparte, el vato. Pero bueno, esa es otra cosa. Chavo ruco. De lo contrario, esto sería peligroso para el piloto y para todos sus pasajeros. Ok. Ok. Okay. Sí. Sí. Pero entonces, si yo tengo bigote y un piercing, también voy a batallar para la mascarilla. Te va a cara impedir. Te va a cara impedir. ¡Mira, Cauterucho! Bueno, no, no, se va, ya se va. Número dos. ¿Cuánto tiempo duran las máscaras de oxígeno? Está pegado también. ¿Cuánto tiempo dura? Fíjate. ¿Alguien sabe? No. 10 minutos. Pues mientras dure, dura. Esto hiciste el tema más. No me acuerdo. Las máscaras de oxígeno para pasajeros están diseñadas para que tengan una duración de 10 a 15 minutos. Ese es el tiempo suficiente para que el piloto baje el avión a una altura donde pueda respirar de manera normal. ¿Qué se siente que te adivinen la pregunta? Bien, ¿Ale? Padre. ¿Qué eran? ¿Curiosidades de los pilotos o curiosidades de volar? De pilotos y de volar. Güey, ese tema tiene aquí un mes. Desde que vino el piloto, el y el título capitán. No se lo puse, entonces. Sí, ya sé. ¿Qué es peor? Ah, chingado, no, es la 3, va, perdón. Sí. ¿Qué es más seguro? ¿Un aterrizaje duro en el agua o en la tierra? En el agua. En la tierra. Espérame, déjame lo leer. En ambos dos. ¿Qué es más seguro? O sea, ¿aterrizar en el agua o aterrizar en la tierra? En ambos dos te das un chingadazo. Sí, no, duro. Claro, claro. ¿Aterrizar en el agua o en la tierra? En la tierra. Ok, eso depende. ¡Toque la chingada! Bueno. Que aquí pone depende todo el pinche tema. Depende. Depende. Karim. Es imposible, güey, voltear a ver la pinche palabra. Dice: depende del modelo del avión. Pero en la mayoría de los casos es más fácil aterrizar en tierra. El agua no solo inundará rápidamente el avión, sino también será más dura que el suelo. No, debido a su densidad y consistencia. Según las estadísticas. Güey. Según las estadísticas. Cándele puto. Los dos. No distraigan al chef. Al tener un aterrizaje de emergencia en la tierra, las posibilidades de supervivencia son mayores. Ah, mira, ves, le atiné. No. ¿Putiné? Le putiné. Le cara impedí. A ver, ¿qué es peor, güey? Aquí te otra. ¿Chocar contra un pájaro? ¿O estar bajo granizo? ¿O recibir un rayo? Una tormenta de rayos. No, un pájaro. ¿Me agarras? ¿Sí, no? Dele, güey. Un pájaro. Me aplacas. Te aplico. Pájaro, te aplaco. ¿Pájaro? ¿El pájaro, rayo o granizo? Sí. Yo creo que el granizo. No, el pajarraco. No tienes que decir otro, ya gané yo. Otro, bueno, los rayos y centellas. Va. Dave, un avión es a menudo. A menudo me recuerda. Ok, ya, güey. A pozole me recuerda. Un avión es frecuentemente. No, ahí dice depende, güey. Es que dice a menudo, pero si no vamos a decir. Grupo de los 80. Un avión es a grupo de los 80. Alcanzado por rayos. Pero los pasajeros ni siquiera lo notan. Te mutas. Ya ves, tú ya perdiste. Okay. En casos extremadamente raros, esto puede conducir a la desactivación de la aeronave. De ser así, los pilotos tienen varias instrucciones para restablecer la electrónica a bordo y el vuelo continúa en modo normal. Sí, no te das cuenta. Además, salen para rayos. Y centellas. Sí. Las aves son más peligrosas de lo que parecen. Debido al impacto en el ventilador o la turbina, es posible la destrucción, falla e incluso incendio del motor. No todos los parabrisas sobrevivirán a una colisión con un ave. Por lo tanto, los aeropuertos utilizan generadores de ruido, halcones e incluso helicópteros para ahuyentarlas. ¡Gol, cabrón! El granizo. Ahí va lo del granizo. ¿Quién dijo el granizo? Yo. No es menos peligroso, pero es más fácil detectarlo y volar en condiciones climáticas agresivas. O sea que gané. No, volvió a ganar HD. Otra vez. El granizo dice: güey, está granizando, güey. Sácale la vuelta. Sí. Y ya, no hay pedo. Pero el ave, güey. Viene. El ave Phoenix. Viene sin avisar. El ave Phoenix. Sí, de repente. ¿Qué le pasó al vuelo este de Nueva York que cayó en el río Hudson? No escuchas el final de la película, güey. Y sobrevivieron todos. Y apareció en el agua. Fue una noticia. Por eso, güey. Y todos se salvaron, güey. Que la chingada. Entonces el señor fue un héroe. Pero le querían echar pedos, pero ya. Era un héroe. Un héroe. Y le dijeron, qué mal. Pero le dijeron, no, sabes, sí, está bien. Y ya. Ni veas la película, güey, ya te la conté. Así son 2 horas en ese resumen. Soli es un caripide. El piloto. No la voy a esperar en aquí. Despegando de la guardia, del aeropuerto de la guardia, pues fue verífico. ¿Con Ernesto? Oye, nada. Con Ernesto. Lo nuestro, la guara. ¿Y Memo? No, que no habías visto la película, güey. La novela sí la vi. La novela sí la vi. ¿Cómo se llama la novela? Poncho iba a decir, ¿no? Quinceañera, güey. ¿Cómo se llamaba en la novela? Dije. Ah, este. Pancho. Pancho. Ah, Pancho. Yo. Carimpiden, le decía. ¿Y cómo se llamaba el malo? Memo. ¿Ochoa? Sí. Sí. No, ese es solo, güey. No, malísimo, güey. ¿Tú creíste en él, güey? ¿Cómo se llamaba la quinceañera? Avestruz. Maricruz. Maricruz. Avestruz. Bueno, hombre, es la referencia. Son madre, güey. Si vamos a 100 mexicanos, dijeron, güey. Te chinga la raza, güey. Por andar hociconeando. Ok, ya no. El último, y no por eso el menos importante. ¿Por qué hay aspirales en las turbinas? Cuando están apagadas, sí se han fijado que tiene ahí como un. ¿Aspirales? Blanco. Son aspirales. ¿No son dos? Espirales. Son diferentes. ¿Ah, sí? Ah, ok. Señor. Son espirales. Espirales, sí. Bueno, es que. No, los que tú dices tú son otras, güey. Sí, porque son más bonitos. Porque son de aviones, güey. Porque aspiran. También aspiran a. Aspiran a ser algo más padre. Sí. Pájaros y todo el pedo. Aspiradas a algo más. Yo quiero leer algún día, güey, lo que tú lees, güey. Está bien pinche divertido. Yo escojo, wey, por eso mis temas, güey. Cuando traigas tus temas. Pero nos dividimos y lo único que tenía errores era los dos. Pero están bien pinches divertidos, güey. Tú les puedes sazonar. Me dice que tú agarras los pedazos más padres, güey. Sí, güey. Los que traen errores ahí. Con madre, güey. Bueno, ¿quieren saber o no? Sí, o sea, ¿saben qué? No les voy a decir. Sí, güey, dinos, así güey, como el primo Laga. No, dinos, güey, por favor. Se van a quedar pendientes con el tema de Noa Noa, de las aspirales. ¿Por qué tienen aspirales? Y el otro, güey, que dijiste es: vamos a los 8 puntos, y nomás dijiste es 1, güey. ¿Por qué fue la así? Raza no lo notó, güey, pero sí. Vamos a los 8, no sé qué, güey, y nomás dijo 1, y madre, por pinche te va por otro lado. Por el chacha. Gracias al chacha. Sí, que sí. El chacha interrumpió con el 4.0, no sé qué rollo. Que ya se fue y valió madre. Bueno, las aspirales. Son primas hermanas. La turbina puede funcionar casi sin producir sonido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O hay algún error? No, ¿verdad? Bueno. Si te acercas en ese momento, te arrojará a unos metros y obtendrás lesiones graves. Porque no se escucha. No, pero sí se escucha. ¿Nadie dice que no se escucha? Cuando está así. No, eso lo dijo Pedro Lazo. Debido a una serie de accidentes, ahora se acostumbra a designar el centro de la turbina con una espiral u otros signos para que se vea el motor que está funcionando, en reposo. Es que es aspiral, otro. Espiral. O otros objetos, dije. Salud. Son tres. Tienes tres opciones. Que por la boca. Ah, ya cambiaste. Espérame. Por atrás, por la boca. Hace dos podcasts era. Y por la espiral. Sí, para no decirle tan feo, hombre. Por la espiral. Por la espiral. Bueno, ahí están las curiosidades del avión. Pilotos. Está muy bien. Barbas piercing y todo lo demás. En barbas tenga. Oye, dice Nacho en el chat de Mixler: en Jaso, de donde es el Cruz Azul, hay muchos conejos. Por eso. ¿En Jaso? Dice: el plato típico de ahí es el conejo a la tolteca. ¿Qué es? Perdón. ¿Qué es Jaso? No sé. ¿Es algún... ¡Hijazo de mi vida! ¿Es alguna ciudad, algún pueblito, alguna cosa así? No sé. ¿Dónde inicia el Cruz Azul? En el último lugar comúnmente. Entre la Cruz Roja y la Cruz Verde. Bueno, que nos expliquen. El Cruz Azul es de... ¿Del cemento, no? Pues es el cemento, el cemento... Te echo de menos. ¿Qué no es la máquina del Cruz Azul? Pues sí, yo pues lo son de la Noria, ¿no? Se conocen. Se les llama así al equipo de la Noria. Son unas maquinotas ahorita. Tienen un maquinón. ¿Qué edad era el margen? ¿El margen? De los casados. Ah, no, pues mucha o poquita, nada más. Parejeando, ¿no? Yo creo que... Jorge Cepeda dice: yo salí con una chica 14 años mayor que yo por 6 años y lo que nos jodió fue que ella se sentía juzgada con algunas de mis amistades, pero por lo demás todo estuvo bien. Oye, un buen, 14 años, sí, eso es mucho. Carlos dice, Sanguglié, lo del Cruz Azul, eran las liebres de cuando jugaban en Jaso Hidalgo. Ah, está. Porque tenían en un inicio uniformes blancos. Ok, ahí está. Eso, chingón. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Ahí está. Ah. Y la confianza. Ah, que ahí está la planta original de cementos Cruz Azul, Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Jaso está en Hidalgo, en el estado de Hidalgo. Ok. ¿Texas? Y por eso Cruz Azul también era patrocinador del Pachuca. De hecho, creo que eran hasta socios, no me creo mucho, pero el Pachuca tenía algo que ver con Cruz Azul. Como tipo más o menos filial. Una cosa así. Cerca de Tula, o sea, los tuleños. O sea, el de Tula, pues es tuleño. Bueno, milenio, ya está bien, el mío también. El de Cauterucho también, va. Ya. El de Sague. El de Sague es un. El pito con chanfle. Botudo, botudo. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Ya? ¿Es todo? Verdola Rock, pero no lo podemos hacer en vivo. ¿El qué? El Verdola Rock, pero lo dejamos para otro. Ah, pues cártale. Pero te queda ahí 30 minutos, ¿no? Le seguimos 30 minutos por Mixler para que haya Verdola Rock. Pero luego nos van a penalizar. No, no, que si cortamos en YouTube. Cortamos, nos vamos a Mixler. Ah, sí. Pues que a ver qué dice. En lo que cortan voy al baño, ¿les parece? Sí, gracias. ¿Pero no te vas a despedir por la cámara? Bandita, ahorita nos vemos, nos seguimos escuchando. La cámara está allá. Le seguí, a ver. Estaba viendo pan limo. ¿Le seguimos en YouTube o cortamos para poner música? ¿Qué dice la recita? ¿Cuál recita? Pues, o sea, donde sea. El primero que conteste. ¿En cuál más hay? En YouTube, en Mixler. No, o sea, parejón. No, ya es, nadie se chingo, como 500 contra 499. Vamos a fíjate, hay un mensajito aquí por el WhatsApp. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya logró? Ese es el mensaje de WhatsApp. Vamos a ponerlo para que se escuche. Para que se escuche. Va, ahí va. ¿Qué tranza, mis chichinecas? ¿Qué dicen? ¿Qué 18? ¿Cómo andamos? No, pues saludos para todos. Bandita, ¿qué le dijo Pepito a Agapito? No sé. Le abajo. No los escuché. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? No me estaban secreteando. Era pregunta, bandita. Madre, ya, ya no dijo nada, güey. No dijo nada. Es un pinche agasajo ese, güey. Vamos con otro mensajito. Vamos a ver. Hola, hola. Aquí saludándolos de nuevo del WhatsApp. Espero que estén bien. Saludos a Compis, a Verdolaga, a FHD, a El Chef, aunque se cotiza ahí en Clash of Clans, que no me saluda. Ah, Monse. No, pues solamente para pedirte, Compix, a ver si me agregas al grupo de Watts del clan. A ver si FRH te hace el paro de pasar mi número, pues no me gusta andarlo ahí como rolando. Pues un gusto oírlo, muchachos. Diario que suben su podcast, ahí los ando oyendo. Pero siempre me traiciona la pinche, ¿cómo se llama? Hagan cuenta. Para explicarles lo que me pasó la semana pasada. ¿Qué te pasó? En la tarde me jeteé porque tenía un chingo de sueño. Cuando me desperté, vi que me llegó la notificación de que había el audio acá en video en YouTube. Ok. Y pues yo bien pendejota ahí mandándoles audios pensando que estaban en vivo. Y nada que ver, ya había pasado 2 horas antes de que lo subieron. Si Ferro me haya dicho, yo ahí le sigo. Y pues bueno, cuídense mucho. Pues lo sigo oyendo. Saludos. Saludos, Monse. Saludos igual. Comaye, saludos, güey. Sí, saludos. Sí. Ahorita pido tu teléfono y checo porque ese grupo está medio pesadito, pero yo creo que no hay problema. Sí, ahorita te lo paso. Sí. ¿Qué le dijo? Chale, qué fuerte. ¿Qué le dijo? Ya dinos, güey. ¿Qué le dijo? Ñero, ya, güey. ¿Alguien sabe, güey, cómo es el Ñero, bro, güey? No, güey. No. No estaría con madre, güey. Digo, no sé, me lo estoy imaginando, güey. Que en el grupo, güey. ¿Así es el Ñero, bro? Pues yo qué sé, güey. Bueno, en el grupo de Chicharrón con Pelos, güey, manden una foto, güey, o un dibujo de cómo se imaginan que es el Ñero, bro, güey. Órale. Y para ver cómo chingado, a ver, a lo mejor le atinamos ahí. A lo mejor le atinamos. Manden una. No, nada más no van a poner la del Pietro, porque no es el Pietro, güey. ¿Qué le dijo, Ñero? Ya, dinos. ¿Qué le dijo que era? Diapito. Pues, ¿qué le dijo? Ahí va otra vez la trivia. ¿Qué tranza, mis chichinecas? ¿Qué dicen? ¿Qué 18? ¿Cómo andamos? No, pues saludos para todos. Bandita, ¿qué le dijo Pepito a Agapito? Pepito a Agapito. ¿Qué le dijo? ¿Qué le pide? No, no sé. ¿Lo sabes? No los escuché. ¿Qué le dijo? Que no sé qué. ¿Qué fue lo que le dijo? No me estaban secreteando. Era pregunta, bandita. Están con mal, güey. ¿Qué le dijo? Agárrame el pito. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué le dijo? Qué fuerte. No, no sé, pues por eso les estoy preguntando. Qué fuerte. Ánimo, bandita, saludos. Pues, ¿qué le dijo, güey? Yo ya no supe, güey. Bueno, bandita, que nos vamos de YouTube, lo cortamos. Lo que para... diga el Ñero, bro, güey, ahora, güey. Dice Monse que sigamos aquí. Qué en YouTube. Jorge Cepeda dice Mixler. Nos quedan 20 minutos. ¿Nos quedamos aquí o nos vamos a Mixler para poner alguna canción? Que los que quieran que nos quedemos aquí, pues, que nos dejen un tema también. Que le vuelvan a poner play. No, que den un tema. ¿De qué quieren que hablemos? O nos vamos al Alberto La Rock. Que sería por Mixler. O la cara impiden ellos. O cuéntate un chiste. O cuéntate un chiste. Ese es el canal. El que tiene ya. El que le gusta la. ¿De Firufo? Le sague, mira la tela chueca el vato también, güey. En lo que te fijas, güey. Pues es que el chones le iba a ver qué número tenía, güey. Y la trae así atravesada. Así la trae. ¿Cómo pueden jugar así, güey? Oye, ¿en qué quedaron las chéves que nos mandó a Reyes, güey? Ahí está guardada. Ahí está guardada. Para el bro. No te la dejas acabar, güey. No, Tecate Light. No agarra una Tecate Light. Bueno, ahora sí, pásame una. Ahorita que nos damos a Mixer. Ok. Oye, que mi compadre se puso con dos. Una, güey. ¿Cuál es dos, güey? Después de que la chupó toda, güey, la botella. No, me tomé una y luego la chupada de todos. Ah, ok. ¿Sí? Qué fuerte. Qué fuerte, güey. Así, güey, chica. Ah, pero yo no me acuerdo. Verdola Rocks, amigo, bro. Dice, bueno. Ok, vamos a los. Ya nomás para el Verdola Rock, ¿verdad? Uh-huh. Ahora ya no son. Las efemérides se cambiaron a las Verdola Rocks. Okay, vamos. Saludos al bro también, güey, que no pudo venir. Sí, claro. Al Doctor Chacha. Al Doc Chacha, amigo, bro. El Pietro que sigue desaparecido. Saludos a todos. Saludos a. Vamos a despedir la transmisión de YouTube. Ah, fíjate que yo tenía un tema, güey. Está muy bien. Pero bueno, así rápido, güey. Un día como hoy, 2 de octubre. Pero en septiembre, o sea, un 2 de septiembre, nació Keanu Reeves. Ah, ok. Bueno, güey, pues, no sé, güey, vale madre. No, está bien, no está bien. ¿O te gusta? ¿Te gusta Keanu Reeves? Es buen actor, güey. Digo, ¿qué actor te gusta? Si fueras mujer, ¿qué actor te gusta? ¿Cómo? Todos tenemos un lado femenino. Si fueras del Cruz Azul, ¿qué actor te gusta? Si fueras femenino, digo... Todos si fueras del Cruz Azul, ¿a quién le darías, güey? Si fueras mujer, ¿qué actor te gustaría? Si yo fuera mujer. No estuvo mal planteada la pregunta. No, yo creo que sería lesbiano, güey. Me gustan más las mujeres. Sí. Sí, no, hay como que paso, güey. No sé, tú qué pinches preferencias tienes. A ver, tú. ¿Qué tienes en mente, güey? Ahorita. Ya es muy sabido lo mío. Si fueras mujer. Chilito papá Tom Cruise. ¿Pero tú? Chilito, papá, Tom Cruise. Tom Cruise. No, pues sí. Tus hormonas femeninas, que todos tenemos una parte de hormonas femeninas. Tú, bien, esas, man, tienes del, que canalizarlas. Los del Cruz Azul más, güey. ¿A qué actor te... que... se las darías? ¿En una isla? Otra vez. ¿Qué nomás pistola estarías tú y yo? No, no, se me hace que... ¿Tienes no que escoger un actor? Pues ah, chingado, güey. Hay que andar rápido, güey. Si no, no sé, güey. Te... Vicente Fernández. O sea, pues no sé, güey. También fue actor, güey. Aparte es bien macho. Un pinche bigotazo, güey. No sé, güey, ahorita no, no tengo. Bueno, nada más quería dar la noticia de... Bueno, HD, vámonos a HD. YouTube. No, HD. Si fueras mujer, si ¿qué actor te gustaría no, que te lo no sé? Ándale, pinche chichona. No, güey. Manuel. ¿Qué? ¿Ya yo sería lesbiano, güey? Ya ves, nada más tú, pinche gay, güey. No más, yo reconozco mis hormonas femeninas. Pues a lo mejor, y las de Cauterucho. Sí, algo traes, buen mente. Bueno, vamos a despedir. No podemos cortar transmisión hasta que contesten todos. ¿Qué vas vamos, a hacer no al rato? Ponerme de los no quiero hasta que contesten todos. ¿Qué vas a hacer al rato? Vamos a continuar en Mixlr a toda la bandita que está ahorita en YouTube. Es que te, ya nada más te volteo a ver y te imagino con Tom Cruise. Y me da unos celos. Me come lonches. Puto, ¿sigan con quién? Uno me muerde. A yo, Angelina Jolie. Sí, yo creo que Jennifer Aniston. Sí. El Compix y yo con Jennifer Aniston. Sí. Y luego ya nos damos unos besos nosotros. No, pues ya después de Jennifer, ya lo que sí, sea. No, ya lo que sea, güey. Aquí abajito, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, racita. Y hay una campanita también donde le pican ahí y les avisa cuando ya estamos transmitiendo en vivo, cuando ya hay un video nuevo. Así que denle suscribir a nuestro canal de YouTube de Chicharrón con Pelos Podcast. Vamos a continuar en Mixlr. Sí. Para ya los últimos 15 minutos de la parte final. Episodio, claro. La parte final. Madita, que quiera mandar un mensaje diciendo que si fuera mujer, ¿qué actor le gustaría que... no, no lo manda, por favor, Ñero Bro. Espero tu respuesta. Y mándenla. ¿Qué les dijo? Manden en el grupo de Chicharrón con Pelos la foto de cómo se imaginan que es el Ñero Bro. El Ñero Bro. Perfecto. El amigo Bro, ya saben. Verde la que. Ahorita nos seguimos escuchando. Sí. Saludos, manita. Seguimos. Vámonos. Gracias. Y cortamos la emisión y nos quedamos en Mixlr. Gracias a la racita. Quédense. Bye. Ya, ya nos podemos ya mover. Así. ¿Ya? ¿Eh? Muy bien. Bueno. Este güey está rompiendo todas las iPads. Bueno, ya. Nos vamos directo ya al Verdola Rack. Vas a hacer, bueno, ayúdame, vale, por favor, con la primera, con la segunda y con la tercera. Te ocupo. Ya nos queda un poquito. Voy a tomar tantita cerveza para... Bueno. Para refrescar la boca, güey, porque... Porque viene Tom Cruise. Si quieres me disfrazo de Tom Cruise y... ¡Ah! ¡Ay, chilito, papá! Sí, ¿qué pego contigo? ¿Qué? ¿Por qué, güey? ¿Qué? Chilito, papá, Tom Cruise, güey. Sí, pero así como que... ¿Qué? ¿Qué dice muy quién? Declarado. ¿Qué dice quién es? Meet. No, mi... es... ¿Ralph? Ralph, sí. El demoledor. ¿No es Half? Lauren. ¿Half? Yo lo encontré como Ralph. No. ¿Es Half? Ya sabes, sí, que... ¿Sí? Halfway. ¿Half? ¿Seguro? Sí. No, Ralph. Meet me halfway. Meet me ¿de Ralph quién way es? ¿De quién es? Meet me ¿quién canta? Kenny Loggins. ¿Sí? Sí, meet me halfway. Ah, tenías que decir el buen. Dale. Meet me Ralphway. Ok, échamela. Alf. Con Alf. Conóceme con Ralph. A ver si se acuerdan de esta canción. ¿En qué película salió? Ah, yo te digo. Está bien tranquilito. Top Gun. No. No, no, así como. Ya te dijeron que ni la viste. No, no. Todas son Top Gun. Voy nomás. Voy nomás. Imagínate que estés. Con Tom Cruise. La playa, güey. Unas velas, güey. Efecto de playa. Carlos Vela. Unas que. Unas velas. Ah, ah, o los hermanos Vela. Y que estés tú. En el jacuzzi con Carlos con Vela. Con Tom Cruise. Sí, y los velas afuera. Y que saque una pistola a Tom Cruise y que te diga, por la boca, for the mouth, for the ass. No, a la orilla de la playa se escucharía así. Que se desinfló un salvavidas. Se aventó el. El oleaje, güey. ¿El oleaje? El oleaje. Bueno, ¿se acuerdan de qué película? Never Ending Story. No. Te voy a dar. Para los chicles. Pinche andar güey. Un tráiler. Ay, bueno, no, está bien. Sale un tráiler rojo. Un tráiler rojo. La de Halcón. Con Sylvester Stallone. Sí. No, buenísima película. Madre. ¿Cómo se llama en inglés? En inglés. Over the top. Hawk. Con Sylvester Stallone. Over the top. Over the top. Que es el de las vencidas. Ah, sí, exactamente. Que iba acá con, ejercitándose con el brazo en el. Con en su hijo que parecía pipilullo, güey. Sí. Sí. Bien, pipilullo de madre, güey. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué muy sería buena, güey. La película muy buena. Que sí. Se volteaba la gorra y le salían chingo de fuerza, güey. Sí, todos le queríamos hacer así, no, ni madre. Mira, se está besando, mira. ¿Ves? ¿Quién? Ah. Lo que les decía. Mira, ah, trae pinche corpiño ese güey. Bueno, estamos escuchando a Kenneth Clark Loggins, que nació el 7 de enero de 1948 en Everett, Washington. Mejor conocido como Kenny Loggins. Vamos a la 10. Ey, a la 2. Ah, no te me duermas, DJ. Es que al Reyes dice: saludos desde Mixer Banda, ya que terminó UB2B. Claro que sí. Eso al. Bueno, Kenny Loggins es un cantante, compositor y guitarrista estadounidense. Es famoso por sus canciones como la que va a venir y ahorita me van a decir todos cómo se llama. Que, pero tiene nombre como de vieja, ¿no? ¿Kenny? Él. Pues Kenny, que ni lo escuche su mamá. Dígame el nombre, ¿cómo se titula esta canción? El zapato perdido. De no, la pie, misma película. Ah, perdón. El pie perdido. El piedorro. De la misma película. Y sale en esta como. Kevin Tosino. Kevin Tosino. Kevin Tosino. Que cuando estaba buscando las canciones, hay un del programa este de Jimmy Fallon. Invitó a Kevin Tosino. Ya puedo jotear. ¿Dónde está la cámara? Ah, porque no hay cámara. ¿Dónde está la cámara? Espérame tantito. Sacamos rápidamente el teléfono. No trae datos. Mira, Joterucho. ¡Ay, casa! Oye, ¿qué opinas del cogidón que te aventaste? Y tú dile, Bueno, sí, fue una alberqueada complicada. Había mucho oleaje. Estaba agua muy fría, pero. Y sí, dos, bueno. Los dos salimos amantes. A pesar de que el agua estaba fría, pudimos arrimarnos el camarón un poco. Y sabíamos que era una arrimada complicada, difícil. Pero salimos avante. Sabíamos lo que teníamos cada quien. Y el resultado se dio. Y se dio. Nos cacharon, me nos torcieron, pero. Hemos dado lo mejor. Ni modo. Me achiqué un poquito, pero. Pero nada más para que entrara bien el balón. Bueno, Kenny Loggins participó también como en el grupo de artistas que conformaron la canción de We Are the World for USA for Africa en 1985. Como solista ha sido llamado el rey del soundtrack de los 80s. Sí, oye, muchas rolas de él. Muchas salieron. Rolas en películas, fue compositor. También fue DJ de la radio Los Santos Rock Radio del videojuego Grand Theft Auto. Es correcto. Vamos a la siguiente, ya para cerrar el video. Tenías que salir con una de. Y nos vamos con Dangerous Sound. Dangerous. De la, del ser. Tema de la película. Caga. Oye, va a ser la dos, güey. La película 2 de estos cabrones. ¿Lo van a hacer? Sí, güey. ¿No sí, viste el tráiler, güey? Ya lo están haciendo. Ya lo están. Ay, ojalá y saca un poquito con. ¿No, no has visto el tráiler, güey? No. ¿Rojo? ¿Con el alcohol? Ah, no, sí, es el güey, esta pinche. Y sale otra vez Malibu, Ice, ¿cómo se llama? Ice, Maverick. Ice. Es Maverick, es Tom Cruise. Ice, Ice Baby. Creo que se apellida To Go. Escenas clásicas de esta película. ¿Cómo se llama el actor? Iceman. Sí, ah, pero el actor. Drago. Que hizo el de The Doors. Val Kilmer. Val Kilmer, es correcto. Tú júntate conmigo y ganamos en quien sea mexicano dijera. Ojalá y ganemos cuando compitamos en el voleibol player. O en una alberca, güey, ganas tú un juguito para atrás. Ay, güey, cuando veamos el crucero, güey. Y nos bajemos a tomar agua. Y nos metemos toda la rata en el. Hacemos escenas de. No, hacemos escenas de Tom Cruise. No, güey, no vamos en la playa, güey. Aunque estamos ahí todos panzones, güey. Pero que nos graben así en cámara lenta, güey. Porque... Pues, pero que llegamos no, en la pinche. No, hombre, playa. Mejor este. Mejor no, güey. Mejor nos tomamos una foto. Que nos graben así como la, cuando brinquemos y que la panza esté flotando así en el aire. Embarrado así en el cachete a alguien más. Con los pelos ahí. La... Ahora le va. O como los chinos de esta película de 9 semanas. No, ¿cuál era? La de... Que salía una mujer muy guapa de la, del mar. ¿Y el final listo? Ah, de... ¿Qué no, es la mujer perfecta? Baywatch. Baywatch. Baywatch. Oye, Baywatch todas salían... ¿Del mar? Sí, corriendo. Nos vamos a ver como David Hasselhoff. Órale, güey. Y hacemos... Es más, hacemos este... Ese es el hombre nuclear, güey. Ah, sí, es cierto, güey. Perdón. Steve Austin. ¿Con quién era? ¿Con Burt Reynolds? No. ¿Cómo se llama el actor? Bruce Wayne. No. Ricardo Tapia. Mira, que nos escuchemos así, mira. Ah, chicas, no, esta no es. Bueno, así como esta canción, pero otra, güey. ¿Quién es el actor de que hace el hombre nuclear? ¿Qué hizo? Este. ¿Qué hizo? Que hizo Profesión Peligro también. ¿Qué hizo Karen Piden? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, a ver, banda, tírenos un. ¿Qué hizo Karen Piden? Se está mamando el combo. ¿Cómo se llama? Viene cascarrabias. Este, no quiero. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver. ¿Cómo que el de quién era? El hombre nuclear. El hombre nuclear. ¿Quién me le echó un cacahuate al whisky, güey? Pero el de. ¡Ay, se cayó! Dios lo amor. Acabo que ya se le eche que cacahuate a la coca. Que... Baywatch. Cuando vayamos ahí en. Nos bajemos así del crucero, güey. Chicharón con peinado. Brincamos a la playa, güey. Y ahí también en cámara lenta, güey. Así toda la grasa saturada, sí. Así brincando, güey. De repente te pega una tetilla así en el cachete. Te da cachetadas. Junto con los pelos, güey. Y caes al agua. Si estuviera pestañeando, güey. No, caes al agua y se hacen algas. Los pelos se hacen algas. Se hacen algas. Oye, estaba bueno el tema de Baywatch, la verdad. Ah, sí, ¿cómo está? Muy bueno. Y empezaba muy bien el programa. El programa estaba más o menos, pero el link estaba sensacional. Fácil. ¿Pero qué decías de Kenny Loggins, güey? No, el hombre nuclear. Lee Majors. Lee Majors. Y era The Six Million Dollar Man. ¿Ah? Excelente. Te creo, güey, banda. Es más, mira, vamos a regresarle aquí para... ¿Vas a poner el intro de...? Para despedirnos. ¡Ah! ¡Profesión Peligro! ¡Pinches! ¡Ah, está bueno! Profesión Peligro, me encantaba. Duró un poquito, ¿eh? ¿Sí? Resulta que fueron nada más 2 temporadas, sí. A lo mucho y ya. Ah, bueno, sí. ¿Qué salía esta muchachita muy guapa? Heather Locklear. Sí. Algo así. ¿Heather Locklear? Ah, sí, aquí está. Que luego ya está ahorita en drogas y bien machín y está toda turuleca. No, hombre, chingada, ya de las drogas. La gallina turuleca. Y además este. Salió en Spin City con Michael J. Fox y después con este. Charlie Sheen. Se me hace que Charlie Sheen fue el culpable. Y también en esta película de. No es la misma de. Era Beverly Hills 90210 y la otra serie era Melrose. Melrose, ahí salía ella. Ah, ¿no? Ella también ahí salía, sí, muy guapa. Guapísima. Sí. Ya medio cachirula, pero uff. Pero como. Estoy viendo el pinche chavo, güey, por eso no me sé ninguna. Melrose, ya estaba cachirulona. Sí, pues. Y lo otro hizo Spin City. No, pero más todavía, Spin City se veía también muy guapa. Fue. Bueno, es todavía no se muere. Pero creo que ahorita ya anda medio. En fin. Bueno, nos despedimos, bandita. Hey. Gracias. Ya, gracias, bueno. Con esto fue todo, ya. El episodio 219. Martes 2 de octubre del 2018. 2018. A lo mejor por eso confundiste, ¿no? Bueno. Ahorita no. Gracias a toda la bandita, mi querido chef. Saludo a toda la raza, güey. Estuvo con madre este pinche día, güey. Che, inicio de semana, güey, mamá. Ah, no, eso fue ayer, güey. Pues le deseo lo mejor. Como diría el bro, en ausencia del bro, güey. Que Diosito me los bendiga a todos. Cuídense. Y nos vemos en otro próximo capítulo. Y apoyando a los Tigres, que no venga un Marcillo. Take care, banda. Ah, no, es otro. Ah, ya tengo. Nadie me sigue en el Twitter, güey. Pero no hay pedo. Tengo mi nuevo Twitter, es Chef C Podcast. ¿Cómo? ¿C nomás? Chef C Podcast. Ok. Chef. Que fue la Che de chicharrón, pero es el Chef. Chef C Podcast. Ok, Chef C Podcast. Ya, ahí porque está. Tengo 144 seguidores, güey. Pues ya, mira que alguien, güey. No, alguien que nos esté escuchando. Mi querido Lemenue. Compita, es un gusto verlos. Deseándoles una semana excelente, güey. Un mes que pues, acaba de iniciar. Inició ayer, pero pues prácticamente no van ni madres. Pásenla mamalón, güey. Un gusto saludarlos, güey. Esperemos grabar la próxima semana antes de irme, güey. Cuídense mucho, bandita. Un placer estar aquí con ustedes, güey. ¿Vendile qué? Banda, como siempre, un pensamiento, alguna frase. Tu abuelo se lo dio a tu abuela, yo a tu madre y tú se lo darás a tu mujer. ¿Qué es, papá? La razón en todo, hijo. La razón en todo. Take care, banda. Gracias a toda la bandita que nos descarga a través de las plataformas iTunes o cualquier otra plataforma que utilicen. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos en vivo y en todas las redes sociales. Síganos en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las plataformas. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Chicharrón. ¡Chicharrón con pelos! ¡Cuídense, bandita! ¡Pelos!